y algunos meses más ya, podemos trazar un balance y sobre todo una perspectiva de qué significa la tendencia económica en curso, la reacción del gobierno, la respuesta, la reacción, las resistencias, etc. Y si esto se enmarca en un proyecto de mayor envergadura o no, o es simplemente una nueva recaída de la economía argentina que después se recupera, etc. Es decir, en última instancia, el capitalismo argentino está nuevamente en un encerrón, en una encrucijada, como nos tiene acostumbrado desde la mitad del siglo pasado hasta ahora, o esto es otra cosa. Bueno, normalmente el mecanismo de los talleres nuestros, ya lo sabemos, son 3 minutos, son 10 minutos, yo les aviso cuando faltan tres. Y después le corto inmediatamente. A mí no me va a pasar como a Mirta Legrand, que se le rompe el grog. Bueno, mi tradición es que empieza siempre Claudio, y bueno, mantenemos la tradición. Claudio, 10 minutos. Después ustedes me dicen cómo quieren seguir. 10 minutos, Claudio. Bueno, buenos días. Muy auspicioso que nos pongamos a reunir en este taller. Y retomando el título, yo creo que enfrentamos dos encrucijadas. La primera, de corto plazo, es una contradicción con resultados económicos muy adversos. El gobierno mantiene su ofensiva. La segunda es de largo plazo. Yo creo que con cualquier modelo capitalista, la economía argentina afronta una inadecuación estructural a la mundialización neoliberal. Empecemos por lo primero. Es evidente que Macri encabeza un gobierno de capitalistas, un gabinete de CEOs, que el electorado avaló imaginando que estimularía la inversión, pero 2 años de gestión han desmentido esas fantasías. Cada ministro maneja su radio de influencias como un plan de negocios, con ventas de empresas capitalizadas mediante información confidencial, apuntalando sus empresas desde ambos lados del mostrador. Yo creo que hay un nítido predominio de los financistas en el gobierno que imponen un alocado endeudamiento, que manejan sus fortunas con empresas offshore. Esta gravitación de los banqueros ensombrece el favoritismo inicial que tuvo el sector agrominero, generando tensiones, por ejemplo, con la apreciación del tipo de cambio, y choques de mayor parte con la industria, por la apertura importadora, por el cierre de empresas. A mí me parece que el modelo actual presenta un escenario con muchas semejanzas con el menemismo, en la agresión contra los trabajadores, en la destrucción de la producción nacional, en el endeudamiento, pero también existen varias diferencias, por un nivel de resistencia popular muy superior, por un escenario internacional más adverso, con mercados de las grandes potencias cerrados a las exportaciones argentinas. Y el principal contraste con los 90 es la ausencia del espejismo de la convertibilidad. En lugar de la abrupta estabilización de precios que tuvo Cavallo, hay un continuado agravamiento de la inflación estructural acentuada por las devaluaciones y por los tarifazos. Yo creo que el modelo no tiene el respiro que brindó la convertibilidad y Macri no puede ocultar el monumental abismo entre promesas y realidades en todos los terrenos. La tasa de inflación es elevadísima, el crecimiento invisible se verifica en este simple rebote que sucede a las caídas, estamos en el mismo piso que en el 2015, el salario disminuye significativamente, la inversión se mantiene en los niveles bajo de siempre, la emisión es altísima, el déficit fiscal se ha disparado y me parece que todas las justificaciones oficiales de estos desmadres son cada vez más inconsistentes. La llegada del segundo semestre ahora la prometen para la segunda mitad del 2018 y todo lo que escuchamos, el recitado de la pesada herencia, por ejemplo, olvida que este gobierno no lidió con la hiperinflación del 89 o con el colapso del 2001, el argumento del gradualismo no aclara nada, no quiere decir nada, es una justificación de lo que no funciona. Y después todo lo que se dice, el gigantismo del Estado, el populismo, la cultura del derroche, la ausencia de emprendedores, son simples mitos liberales totalmente repetidos y ya conocidos. A mí me parece que en los hechos lo que hemos visto, por ejemplo, con la imprevista devaluación de diciembre, son todas las inconsistencias de este modelo. En diciembre los banqueros se atemorizaron por la desactualización del dólar, por el déficit comercial, por la fuga de capitales, y desde ese momento oscilan entre mayores tasas de interés para frenar la inversión, la inflación, o el bombeo del nivel de actividad para que no se caiga en una recesión fuerte. Pero como no hay inversión, no hay crecimiento sostenido, lo que hay es una frazada corta que restringe cualquier maniobra oficial o cualquier alternativa del equipo económico. Yo creo que es completamente falso que lo peor ya pasó, lo peor está por venir. El PBI ahora en el 2018 tiende a frenarse, los precios se despistan nuevamente y el cepo al salario va a resentir el consumo apagando el único motor real del PBI en un modelo cuya duración está cada vez más atada al endeudamiento en un país ubicado entre las 5 economías más vulnerables a los efectos de una eventual crisis internacional. Pero yo creo que lo singular desde el momento actual es que en un momento de adversidad económica tan continuada, esta adversidad no tiene un correlato político directo. En un escenario económico tan negativo, por ejemplo, Macri podría llegar a ser reelegido en el 2019 si logra repetir la maniobra que hizo en el 2017, si logra aceitar los mecanismos político-electorales, los pactos con los gobernadores, los acuerdos con la burocracia sindical, el sometimiento de la justicia, el blindaje de los medios. Todavía es muy prematuro, veremos lo que va a ocurrir este año, el año que viene, veremos si logran ese objetivo, pero ya hay una contradicción entre la magnitud de la impasse económica y la ausencia de un correlato de ese deterioro económico en el plano político. Ahí hay algo que debemos observar, que debemos analizar, que tenemos que estudiar. No es que, dicho de otra manera, no es que la consistencia o la estabilidad que mantiene el gobierno provengan de un acierto económico o de un logro económico. Y ahí hay una diferencia importante con ese primer periodo de la convertibilidad, con ese momento en el cual Cavallo sí podía mostrar algo que le daba sí algo al proceso menemista para imaginar otro futuro. El segundo tema es de otro tipo. El segundo tema es de largo plazo. Yo creo que la economía argentina afronta un problema estructural de varias décadas. Y este problema estructural de varias décadas va más allá del modelo actual, va más allá del modelo anterior, va más allá del modelo precedente. Y está condicionando cualquier cosa que podamos hablar a futuro sobre el modelo macrista. Aquí hay un problema estructural de varias décadas que se origina en una economía como la Argentina, que tuvo una industrialización muy temprana, con un cierto mercado interno, con conquistas sociales, de una envergadura poco corriente para un país periférico. Ambas cosas fueron bastante insólitas para una economía de los márgenes, su mercado interno, su nivel de conquistas sociales, y ese proceso comenzó a chocar con el escenario internacional ya hace 20 años, hace 30 años, y ese choque entre ese viejo modelo y las exigencias de rentabilidad de la globalización capitalista, ese choque se está acentuando con el paso del tiempo. Los principios de competitividad y productividad son desgracias para la Argentina que no tienen una salida visible. No solo por este choque, sino también porque la Argentina perdió el lugar privilegiado que tenía en el pasado con sus exportaciones de trigo y carne. La soja no cumple la misma función. Al revés, la soja quiebra la agricultura integral, la irrupción del extractivismo minero no reemplaza el lugar que tuvieron las exportaciones tradicionales de Argentina en el mercado mundial, son apenas una compensación irrelevante de eso. Y hay un tercer deterioro de largo plazo, que es la estabilización de un tercio de la población en condiciones de informalidad laboral y un asistencialismo estructural que ha quedado incorporado a las cuentas públicas. Ese asistencialismo que surgió de la lucha popular se ha tornado indispensable para la reproducción social. Es decir, mientras Macri divaga sobre qué espejo de Europa vamos a tener, la Argentina tiene datos sociales que lo asemejan cada vez más al resto de América Latina, con un desacomodamiento total de su estructura industrial, una regresión de sus exportaciones básicas y un retroceso social estructural de un tercio de la población. Yo creo que se puede establecer una comparación. A mí me parece que Argentina afronta el mismo tipo de regresión industrial, primarización exportadora, volatilidad del capital y serrucho del PBI que tiene Brasil, con la diferencia de que la Argentina tiene un retroceso fabril más profundo. Pero desde el punto de vista del problema del desajuste con el mercado mundial, del desgastamiento con la mundialización neoliberal, me parece que el fenómeno es equivalente. Es lo que más se parece a lo que le está pasando a la Argentina. Yo creo que cuando se presenta a Perú y a Colombia como los modelos a seguir, es decir, ya no más Estados Unidos, ya no más Italia, ya no más España, ahora cada vez una economía más subdesarrollada que históricamente era inimaginable como modelo para la Argentina. Ahí no solo hay una confesión de los que dirigen la política económica de cuál es el escenario real, sino que omiten algo clave. Ni Perú, ni Colombia, ni esas economías tienen la estructura industrial que el neoliberalismo necesita demoler en la Argentina. Y como el neoliberalismo necesita demoler esa estructura industrial, aquí hay una crisis de largo plazo que ya lleva varias décadas y que va a continuar acentuándose. A mí me parece que la idea de que la Argentina puede seguir el sendero de Australia es una fantasía completamente realizable. Después lo podemos conversar, las condiciones históricas, geográficas, sociales, geopolíticas son completamente distintas. La Argentina no tiene ninguna posibilidad de insertarse, ni siquiera como proveedora de materias primas en la mundialización productiva neoliberal que lideran las economías asiáticas. No puede cumplir el rol de Australia. Y por lo tanto, por donde se lo mire, hay una inadaptación estructural a la nueva división global del trabajo. Y por eso me parece que los análisis neodesarrollistas, que se limitan a contraponer un modelo con otro, que se limitan a señalar el contraste entre esta economía, esta política económica y la política económica de la década pasada, en cualquier plano, en salarios, deuda, importaciones, tarifas, me parece que ese contrapunto de modelos y política económica pierde de vista lo central, pierde de vista el sustrato capitalista común de ambos esquemas y la inadaptación de ambos esquemas a el modelo de acumulación a escala mundial que está imperando y que divide entre países que quedan adaptados a alguna franja de este modelo neoliberal a escala mundial y países que solo tienen en perspectiva un drama de regresión social de largo plazo. Por lo tanto, yo creo que estos son los dos temas, a mi juicio, importantes para analizar. Un problema de corto plazo, que es toda la impaz de la economía macrista, por donde uno quiera mirar y por los campos que uno lo quiera observar. No hay ningún plano de desenvolvimiento medianamente consistente. Hay un choque permanente entre pronósticos y realidades, y este segundo aspecto que me parece que va más allá de la política macrista, que es un proceso de largo plazo, por ejemplo, reflejado en la actitud de Trump y Macron frente a la Argentina. Aquí también hay diferencia con los 90, las economías centrales están totalmente cerradas y por eso Macri tuvo que hacer un viaje de emergencia para mendigar créditos e inversiones a países tan alejados de su modelo como China o Rusia. Conclusión final, yo creo que tenemos que concebir otro camino, partir de registrar las conexiones del declive argentino con la crisis del capitalismo dependiente, y a partir de esa caracterización me parece que podemos buscar alternativas comprometidas en enlazar la resistencia social actual con proyectos y construcciones anticapitalistas. Nada más. Organización de este taller con la Fundación Rosa Luxemburgo, que mucho le agradecemos toda la disposición, especialmente a X y a Patricia. Y no sé si ustedes querían decir algo. No, la verdad es solo comentar que bueno, la Fundación está abierta a espacios como este de discusión y debate, ¿no? Es También la Sociedad de Economía Crítica de la Argentina tiene una publicación que sí la vende. La vende porque es la forma de financiamiento que nosotros tenemos para realizar nuestras actividades. Y bueno, vamos a ofrecerlas. En la interrupción hemos traído el número 6 y número 7. La Sociedad de Economía Crítica está por sacar su número 8 y es una organización de economistas argentinos pluralista que se vincula en América Latina con la CEPLA y que busca cambiar la enseñanza de la carrera de economía en la Argentina, entre otras cosas. Muchas gracias. Bueno, ¿quién sigue, compañero? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. A ver, efectivamente, pasaron 2 años del gobierno de Macri. Podemos hacer un balance bastante más profundo del que hicimos en la reunión aquella del año 2016, ¿no? Cosas básicas, cosas clarísimas. Bueno, desde nuestra perspectiva, todos podemos acordar el golpe hacia los trabajadores, ¿no? Lo podemos sintetizar en despidos masivos y pérdida de calidad de puestos de trabajo, los nuevos puestos de trabajo que puedan haber aparecido en el 2017, la pérdida salarial producto de lo que los salarios perdieron con respecto a la inflación, medido tanto en términos generales, pero mucho más cuando lo medimos contra la canasta de consumo de los trabajadores, ¿no? Ahí podemos meter el tema tarifas, por ejemplo. Este es un elemento. El otro elemento que lo señalaba bien Claudio, es que efectivamente el balance de los objetivos explícitos del gobierno, ¿no? Le hace, la inflación debería haber descendido, tendríamos que estar en otro nivel de crecimiento económico, y tendría que haber ya un nivel de inversión extranjera directa mayor, eso no ha sucedido. Pero del otro lado, sí, efectivamente, el gobierno ha logrado que algunos sectores del capital concentrado hicieran muchas ganancias en estos dos años. Uno puede pensar en los monopolios exportadores del agro, con beneficiados por baja de retenciones y las dos devaluaciones, la de principios de gobierno y la de hace pocos meses, los bancos, las ganancias de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la más alta del mundo el año pasado, obviamente todo el proceso de especulación vía acreedores externos. De la caracterización del gobierno de Macri, bueno, me ahorro segundos porque la hizo muy bien Claudio. Quizás lo único que me gustaría aclarar es que, si bien efectivamente el gobierno de los CIO, y a partir de ahí podemos observar algún pequeño desfasaje, o sea, hubo algún momento donde los sectores del agronegocio, de la minería, debido al retroceso del tipo de cambio, podrían haber quedado un poquito más desplazados con respecto a lo que es más puro de la valorización financiera. Me parece que no nos tenemos que equivocar, porque estamos frente a un gobierno que es agente directo de el capital en su conjunto. O sea, las fracciones burguesas que en la Argentina hoy se quejan de la política económica, que existen vía los problemas de apertura o vía inclusive la baja del mercado interno, son en este momento todavía marginales, ¿no? Y están todas fuertemente unificadas detrás del discurso pro-empresa, pro-emprendedurismo del macrismo, y sobre todo unificadas a través del objetivo de reducción del costo laboral. O sea, el conjunto de las organizaciones empresarias que tienen algún peso real sobre el capital en la Argentina se unifican alrededor del tema flexibilización laboral, sobre todo. Obviamente un marco muy importante es el marco mundial. Yo me voy a referir ahora no al marco mundial en general, como lo hacía Claudio, sino más al marco coyuntural. Es obvio, o sea, esto le había tocado un poco a la última parte del gobierno anterior, que se había acabado el boom de las commodities, aquel de comienzos del siglo XXI. Este gobierno sí está pudiendo aprovechar otro boom, que es el boom de la valorización financiera, o sea, la inmensa masa de capital sobrante en el mundo que la Argentina entró tarde al proceso de endeudamiento, pero entró con todo y rápidamente empezó a subir en la tabla de posiciones y está ahora en los primeros lugares de endeudamiento de los emergentes del mundo, claramente, ¿no? Esto es un tema muy importante porque también debemos incorporar en el análisis si ese momento no se está acabando, ¿no? ¿Sí? Desde temas económicos puros, como puede ser la suba de las tasas de referencia de la Reserva Federal, hasta cuestiones de crisis bursátiles, como vimos algunos remesones al principio, no cuestiones directamente políticas, diríamos. Quién sabe cómo terminan las discusiones entre Bush y los de Corea del Norte, entre Trump y los de Corea del Norte, puedan revertir eso en cualquier momento. Y entonces se cierre eso que es efectivamente uno de los elementos que ahora vamos a ver, le da mucho aire al gobierno. Un elemento muy importante que no tenemos que perder, porque el gobierno todo el tiempo lo trae, es el punto de partida, ¿no? Aquel punto de partida del estado de la economía a comienzos del 2015. Y acá no nos tenemos que olvidar que había un diagnóstico compartido por el conjunto de los economistas burgueses, en aquel momento los tres candidatos, Scioli, Massa, Macri y sus economistas, alrededor de que la Argentina necesitaba un fuerte ajuste consistente en reducir el déficit fiscal, bajar los subsidios, reducir el costo salarial en dólares, y que ese era el camino para resolverla, a que en aquel momento se señalaba la restricción externa, que esto se hacía volviendo al mundo, volviendo a los mercados. O sea, había en aquel momento, en 2015, casi una competencia en aquella campaña electoral de quién prometía que más inversiones iban a venir, y que un punto central era el acuerdo con los fondos buitre, la apertura del cepo cambiario, y que de ahí se arrancaba. Este consenso es muy fuerte porque es el pilar, creo yo, para responder por qué la política económica macrista después pudo avanzar con cierta facilidad, por lo menos superestructural, por lo menos institucional, a pesar de todos los estropicios y las resistencias sociales que planteó en concreto. Un poco lo señalaba Claudio cuando hablaba de la contradicción entre la crisis económica y la oposición más política. Cuando nos adentramos en la política económica macrista ya en acción, yo intenté hacer una periodización, ¿no?, que obviamente nos permite verlo un poquito más de perspectiva, que es lo que podíamos hacer en aquel encuentro de Ledi hace 2 años. A mí me parece que hay cinco momentos. Un primer momento, diciembre del 2015 hasta marzo del 2016, ese primer momento es el del ajuste inicial, ¿no?, la batería de medidas de entrada del gobierno, que incluye la llamada apertura del cepo, o sea, la devaluación, aquella devaluación de diciembre de 2015, la eliminación de las retenciones, la primer tanda de tarifazos y la primera ola de despidos en el sector público. Este primer periodo lo podemos cerrar allá por marzo del 2016, cuando se hace el acuerdo con los fondos buitre, ¿no? O sea, hay un primer shock de ajuste, inclusive creo que Martín Llor acá en el encuentro del 2016 hizo hasta una cuantificación, creo que a 20 mil millones de dólares, de lo que había significado esa traslación de ingresos de los trabajadores al capital. Después tenemos el 2016, diríamos, abril-diciembre del 2016, donde, recordemos, ¿no?, el gobierno anuncia la reactivación inminente, proclama que va a empezar a venir la ola de inversiones, mientras en la realidad la economía se va hundiendo en la recesión y crece la inflación, ¿no? Ese panorama de estanflación del 2016. Empiezan efectivamente a llegar los capitales especulativos. Los del endeudamiento, que nosotros los seguimos más, pero ojo, yo insisto porque creo que es importante. También los de cartera, también empieza a crecer la bolsa de Buenos Aires. En aquel momento fue la famosa muletilla, ¿no? El segundo semestre, ahí vendría el crecimiento de la economía real, los brotes verdes, bueno, esto ya lo sabemos que no sucedió. El pico recesivo de la economía se va a dar en aquellos meses, julio, septiembre del 2016, terminando el año con la caída del producto, esto del 2,3%, la inflación del 41%, los salarios perdiendo el 5 al 10%. El 2017, sería el tercer momento, de enero-septiembre del 2017, que mantiene los parámetros claves, continúa el endeudamiento, siguen los tarifazos, ahí se instala la famosa discusión de las metas de inflación del Banco Central, que se había ya fijado en septiembre del 2016, el ingreso de divisas vía endeudamiento van a empezar a generar en el 2017 este famoso retraso cambiario que citaba Claudio, claramente. De hecho, el dólar, una vez más, el retraso del dólar vuelve a jugar como un intento de ancla antiinflacionaria. Es el año en que se da con toda la bicicleta financiera, ¿no? Este desfase de las tasas de interés de los LEBAC. Ahora, el 2017, desde el punto de vista de la economía real, verifica estadísticamente esos números de lenta recuperación económica. Los tenemos que mirar, porque reflejan dos cosas. Por un lado, podemos decirlo entre nosotros, una trampita estadística. Está jugando contra lo peor del hundimiento del año anterior. Pero sí es cierto que hacia mitad de año hay una reactivación de corto plazo alrededor de que el gobierno, en el momento más álgido del electoral, juega con la reactivación del crédito. Ahí está el famoso tema de los créditos hipotecarios suba, también de créditos para el consumo muy focalizados hacia la UH, hacia los jubilados. y la aceleración de la obra pública, electoral. Este es el momento, diríamos, cumbre, por así decirlo, del gobierno. El gobierno gana las elecciones y ahí entramos al momento siguiente, que es el anteúltimo, octubre-diciembre del 2017, donde, después de ganar, el gobierno se juega una fuerte profundización del ajuste con tres ejes. El eje reforma fiscal, el eje reforma laboral y el eje reforma jubilatoria. Creo que todos conocemos el que nos se armó. La realidad es que lo que logró fue pasar la reforma jubilatoria, ¿no? Con todo lo que significó el ajuste sobre los jubilados, y la fiscal con el ajuste sobre las provincias, pero la reforma laboral, que es un eje estratégico del gobierno, y todavía está dando vuelta. Y después entramos en el momento actual, que es este desde, porque ha puesto nervioso a tanto, ¿no? Desde fin de diciembre del 2017, desde aquella conferencia de prensa del 28 de diciembre para acá, donde cambian las metas de inflación y se produce la devaluación y el salto inflacionario que se come todo el pequeño crecimiento que podía haber, cualquier perspectiva de crecimiento del consumo que viniera de rebote de el 2017. Yendo al nudo de si hay o no un modelo para el macrismo, porque bueno, esto es lo que pasó. ¿Qué va a pasar y si hay un modelo? Yo creo que, a ver, ellos tienen un modelo en la cabeza, claramente. Yo no sé si es exactamente el modelo australiano, pero sí un modelo que requiere que se produzca la reforma laboral para aumentar la flexibilización, lo que ellos llaman incrementos de productividad, con el eje en que baje el costo salarial en dólares. A. B. Necesitan reducir el poder adquisitivo local del salario, o sea, la capacidad de compra en pesos, para pasar a lo que ellos llaman el modelo basado en las inversiones y no en el consumo. Está planteado la reducción del tamaño del gasto público, ellos lo cuantifican, ¿no? Pasar del 40 al 20% del PBI. Claramente, esto es la reducción de la presión impositiva sobre el capital concentrado, el incremento de las tarifas a nivel internacional, retomar un programa de privatizaciones, incluyendo dentro de esto, en cuanto se les dé la posibilidad, la reprivatización del sistema de seguridad social, que desde el punto de vista de la capitalización es muy importante. Todo apuntando a un incremento de las tasas de retorno de la inversión en la Argentina. Acordando ahí sí con Claudio, ¿no? Bueno, este es el programa, este es el plan, digamos, de mediano y largo plazo. Efectivamente, yo creo que están que no tengo tiempo después en el paper ponerlo, ¿no? Pero están planteadas muchas contradicciones de política económica de corto plazo para lograrlo. Yo creo que efectivamente no lo logran. Y el nudo, efectivamente, está alrededor del tema del endeudamiento externo, ¿no? Ellos están comprando tiempo con un endeudamiento que es insostenible, tanto por el escenario internacional, como también por, hasta diríamos matemáticamente, la posibilidad de poder seguir este endeudamiento en las propias lógicas de cualquier modelo macroeconómico argentino, más o menos claro. En síntesis, sí, claramente no han cumplido su objetivo de política económica explícito de corto plazo, pero sí están logrando una transferencia brutal de riqueza hacia los sectores concentrados de la economía, y claramente no hay ninguna posibilidad de que de acá salga un modelo, no hablemos ya un modelo de desarrollo a largo plazo, sino ni siquiera un modelo más o menos estable que uno pueda pensar que pueda durar 10 años como en su momento el menemismo. La imposibilidad de sostener el endeudamiento externo para mí es la clave de esta discusión. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el año pasado éramos dos, este año somos tres, espero que el año que viene seamos cuatro, las mujeres en la mesa o más. No sabemos. No me acuerdo en el 2016. No se abusen, no se abusen. No vayas para atrás porque te engaña. Bueno, el objetivo de lo que voy a presentar es mostrar como un panorama de la inversión extranjera durante esta primera mitad del gobierno de Cambiemos, que asume en un momento en donde se dan algunos cambios a nivel internacional de los movimientos de capitales, de inversión directa sobre todo, y por eso, digamos, en un principio voy a hacer como un comentario un poco general de lo que, digamos, del panorama mundial de las inversiones extranjeras directas. El mundo, digamos, como ya sabemos, enfrenta una larga etapa de recesión, desde la estallido de la crisis en el año 2008, y desde ese momento la inversión a nivel mundial no logró recuperarse y alcanzar, digamos, su máximo nivel previo, que fue en el año 2007. En esta etapa que se abre, en el 2008 y hasta el 2015, lo que yo hice para analizar un poco este panorama mundial fue ver qué pasó con la inversión hacia los países del G7, qué pasó con la inversión hacia los países del G20 menos los países del G7, o sea, sería una especie de G13, y qué pasó con la inversión hacia el resto del mundo. Y lo que se observa, digamos, es que en esa etapa que se abre en el 2008 hasta el 2015, hasta el momento previo a la asunción de Cambiemos, los países que sostienen el magro crecimiento mundial y los que atraen principalmente las inversiones extranjeras directas son estos países de este G13, digamos, del G20 menos el G7, que incluye a países como China, India, Rusia, Brasil. Esto se explica, digamos, por lo que hablaban antes del boom en el precio de las commodities, el aumento de la demanda de materias primas a nivel mundial, etc. Sin embargo, esta tendencia se revierte en el 2016, donde las inversiones no solo disminuyen a nivel mundial respecto al año anterior, sino que además comienzan a volver hacia los países más desarrollados, hacia los países del G7. Digamos, esto que en finanzas internacionales se conoce como el vuelo hacia la calidad, el flight to quality, etc. Digamos, frente a una recesión mundial que se agudiza cada vez más, ¿no? Para el año 2016, de hecho, el 34% de la IEP mundial se dirigió a Estados Unidos y Gran Bretaña, cuando un año antes estos dos países explicaban el 20% de la inversión extranjera mundial. Este vuelo de los capitales hacia los países más desarrollados a partir del 2016 se dirigió casi en su totalidad, y con casi en su totalidad me refiero a más del 90% del total de la inversión, a fusiones y adquisiciones. El 90% es la IED de fusiones y adquisiciones sobre la IED total hacia los países del G7. No solo se dirigieron a los países más desarrollados, sino que esta inversión fue casi en su totalidad a fusiones y adquisiciones. Si bien, digamos, los niveles de este tipo de inversiones para este tipo de países, para los países del G7, siempre mantuvo niveles muy elevados, en el 2016 aumenta todavía más. Es decir, durante toda la etapa recesiva desde el 2008, no solo las inversiones no recuperaron sus niveles previos, sino que las mismas se tratan casi exclusivamente de compras y adquisiciones de empresas, y no de formación de capacidad productiva. Bueno, es sabido, ¿no?, que durante las crisis se exacerba, digamos, esta tendencia a la centralización del capital. Y no llama la atención que esta proporción de fusiones y adquisiciones sea más alta en los países del G7 que en el resto del mundo. En el resto del mundo, en estos del G7, del G13, que yo llamé, para el año 2006 eran un 20% sobre el total de la IED, y para el resto del mundo todavía más bajo el porcentaje de fusiones y adquisiciones. Cuando para los del G7, repito, era el 90%, fue el 90%. Pero nos llama la atención toda vez que la propiedad de las grandes empresas y del gran capital está altamente jerarquizada a nivel mundial y se encuentra justamente en estos países, ¿no? Según el último informe de la UNCTAD sobre inversiones en el mundo, la caída de los flujos mundiales de IED en el 2016, además, fue acompañada por un aumento en las políticas y en las medidas de liberalización de las inversiones en todo el mundo. Digamos, este informe contabiliza 124 medidas en 58 países solo para el 2016, en términos de liberalización y de apertura a las inversiones. Estas políticas incluyen liberalización de la entrada de TIEL, simplificación de procesos de registro, nuevos incentivos, nuevos procesos de privatizaciones, regímenes de asociación público-privada, que es lo que se está queriendo hacer acá ahora con estos proyectos PPP, creo que le llaman. Es decir, tal parece que justamente, ¿no?, las políticas que se están queriendo aplicar durante el gobierno de Cambiemos van en sintonía con las tendencias que se están viendo a nivel mundial. Y en este sentido, digamos, no parece que este tipo de ventajas hacia el capital redunde en mayores inversiones, dado que todos los países están haciendo lo mismo. Gustavo Burachik publicó hace un par de meses una nota hablando justamente de esto, ¿no?, de la competencia impositiva internacional, ¿no?, que todos los países, digamos, él menciona que esto es una tendencia que se da desde los 70, en la que todos los países están compitiendo por ver quién liberaliza más la apertura de capitales, y en ese sentido, digamos, este tipo de políticas no parecen estar teniendo mucho resultado. ¿Qué pasa con América Latina en esta etapa? Desde que se inicia la crisis en 2008, las inversiones extranjeras hacia América Latina se dirigen principalmente a guaridas fiscales y a países con claras ventajas en términos de costos laborales y explotación de recursos naturales. Y en particular esta tendencia también se acentúa más en el 2016, cuando, por ejemplo, dos países conocidos, digamos, por ser guaridas fiscales, como Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán, para el 2016, explicaron el 42% del total de la inversión extranjera directa que entró a América Latina. Y bueno, Brasil, México y Colombia explicaron otro 40%. Desde las privatizaciones y el fuerte proceso de extranjerización de empresas que hubo en Argentina en los 90, cuando su participación promediaba un 15%, la Argentina no volvió a tener un papel preponderante como receptor de yield en la región. Durante la etapa kirchnerista, el promedio de participación argentina en la yield latinoamericana fue del 4%, y este porcentaje baja todavía más con Cambiemos al 2,3%. Por su parte, digamos, viendo el origen de dónde vienen estas inversiones, también se observa para el 2016, me concentré en el 2016 porque es a partir de ahí, digamos, en donde se puede decir algo respecto al gobierno de Cambiemos, ¿no? El principal origen fueron Estados Unidos, la Unión Europea y también guaridas fiscales, el origen mismo de las inversiones, como Países Bajos y Luxemburgo. Y la mayor participación de este tipo de países, tanto en el origen como en el destino de las inversiones de la región, es otro reflejo de la larga moderación post-crisis del 2008, ¿no? La pérdida de dinamismo en el crecimiento y en el comercio mundial intensificaron esta tendencia a la financiarización del capital, que concentra cada vez más recursos en menos manos, ¿no? No encuentra colocaciones rentables en las que invertir. Ahora sí, ¿qué pasó? El gobierno asume prometiendo esta lluvia de inversiones que la iba a lograr, según la lógica explicada por el propio gobierno, eliminando las barreras a las inversiones y a la entrada de los capitales. Como dije anteriormente, una mayor desregulación no genera una oleada de inversiones. Por el contrario, digamos, en países dependientes como la Argentina, una mayor desregulación genera una mayor fuga de capitales, que se acentúa cada vez más. Entre el 2011 y el 2015 se aplican estas políticas de control cambiario y se observa, acá digamos, voy a hacer un paréntesis, se observa una caída en la salida de capitales por concepto de remisión de utilidades y dividendos, no por cualquier concepto, porque digamos, tuve algunos comentarios en este informe y me decían, no es que disminuyó la fuga de capitales, disminuyó por este concepto, por salida de remisión de utilidades y dividendos por parte de las empresas transnacionales. Cuando se elimina esta regulación, y además se le suma la eliminación de los impuestos que se habían colocado a la remisión de utilidades y dividendos, la fuga de divisas por este concepto retoma la tendencia previa, al 2011. Provoca incluso mayores salidas de recursos. Ahora bien, ¿qué ocurrió? ¿Qué efectos tuvo esta desregulación en la entrada de inversiones? En primer lugar, lo que puede observarse es que desde los primeros meses que asume el gobierno, aumenta la IEL respecto a años anteriores. Y de hecho, en el cuarto trimestre del 2017, alcanza el máximo valor que la IEL tiene desde el año 2014. Pero la misma se explica por un aumento en el endeudamiento de las filiales con las casas matrices, digamos, lo cual va a implicar a futuro una mayor salida por vía del pago de intereses y del pago de esta deuda, ¿no? Respecto a los sectores a donde se dirige esta IEL, al igual que desde 2014, digamos, la mayor parte de la IEL se dirige al sector petrolero, y esto básicamente está explicado por Vaca Muerta. El sector comunicaciones también explica una parte importante de la IED durante el gobierno de Cambiemos, y esto responde también a la retirada del Estado de ese sector y al hecho de favorecer determinados negocios como la fusión entre Telecom y Cablevisión. Y también, bueno, otro sector histórico dentro de la IED sigue permaneciendo, digamos, como el tercero en importancia durante el gobierno de Cambiemos, que es alimentos, bebidas y tabaco. Y también industria química también está relacionado con agroquímicos y fertilizantes, o sea, estos dos sectores relacionados a la característica, digamos, primarizante de la economía argentina. Es decir, durante el gobierno de Cambiemos, la IEL se dirigió preponderantemente a aquellas áreas en donde el Estado se retrajo y aquellas en donde existen ventajas comparativas estáticas, digamos, claramente marcadas. Ahora bien, Prometo terminar, pero me parece importante hacer un comentario respecto de las inversiones en portafolio y de cartera, porque las que sí aumentan claramente a partir del 2016 son las inversiones de portafolio, que son las transacciones que implican compras de títulos de deuda o participaciones en empresas por menos del 10% del total de capital de las empresas. Y normalmente este tipo de inversiones están asociadas a movimientos especulativos de corto plazo del capital. Bueno, como ya dije, se le otorgaron un montón de beneficios para que entraran este tipo de capitales, no lo voy a detallar, y como consecuencia las inversiones de cartera pasan de un promedio negativo durante el kirchnerismo, una salida de un promedio anual de 4 millones de dólares, a un positivo de 480 millones anuales en el 2016 y en el 2017, con máximo de 2.000 millones en junio y en septiembre de 2017, es decir, pasan de un negativo a 2.000 millones las entradas por movimientos especulativos. Y además de este aumento sideral de este tipo de inversiones, estas inversiones se dirigieron a un sector que otro sector privado no financiero, que no se sabe muy bien qué entra ahí. Este sector explica más del 99% de este tipo de inversiones en estos dos años. No así los años anteriores. Este sector explicaba porcentajes más bajos de estas inversiones especulativas. ¿Qué hay ahí adentro de otro sector privado no financiero? También, emisión de deuda por parte de privados. Obligaciones no negociables y LEVACs en el mercado secundario. Las obligaciones negociables aumentaron un 350% entre el 2017 respecto al 2016. Y bueno, las LEVACs también se incrementaron hasta, incluso hasta superar la base monetaria, ¿no? Estas son las LEVACs del mercado secundario, las que entran en este sector. Ahora sí, para cerrar, a pesar, digamos, de todas las políticas favorables a la entrada de inversiones, el gobierno de Cambiemos, digamos, logró efectivamente que se reanimaran en cierto sentido las inversiones extranjeras, pero digamos, esto palidece frente al elevado peso y dinamismo de las inversiones centralmente especulativas que entran. En definitiva, digamos, las inversiones extranjeras durante el gobierno de Cambiemos siguen la misma lógica de ganadores y perdedores. Esto es más o menos lo que van a presentar Martín y Francisco, que ha tenido, digamos, el bloque en el poder durante el gobierno de Cambiemos, con una clara preponderancia del sector financiero, el sector procesador de recursos naturales y ámbitos privilegiados de vinculación. Perdón por exceder el tiempo. Adrián Piva, tratemos de seguirnos así. Sí, perdón. De tiempo, no voy a intentar, digamos, un diagnóstico, una caracterización más general del gobierno Cambiemos o ni siquiera de su política económica, sino que voy a tratar de limitarme a tratar de identificar más claramente qué es lo que especifica, digamos, al gobierno en términos de algunos cambios, rupturas respecto del periodo previo, digamos, ¿no? En algunas variables macroeconómicas más o menos centrales. Digo, pareciera que es muy fácil identificar un cambio profundo respecto del periodo abierto en 2012, a eso me voy a referir básicamente, pero en realidad cuando uno empieza a observar los datos con un poco de detenimiento, descubre que no es tan simple, digamos, ¿no? Es decir, en primer lugar, si uno observa las variaciones en el PBI, claramente hay un desarrollo desde 2012 de un periodo de tendencia al estancamiento, con una lógica de serrucho que todos conocemos, y no hay un cambio significativo en ese comportamiento, digamos, ¿no? Tenemos una caída del 1% en 2012, un aumento del 2,4% en 2013, una caída del 2,5% en 2014, crecimiento del 2,7% en 2015, caída de 1,9% en 2016, crecimiento de 2,9% en 2017, lo que va del año muestra, como decían algunos que hablaron antes, un crecimiento más bien raquítico, digamos, ¿no? Por lo tanto, no podríamos hablar desde este punto de vista de un cambio sustantivo, digamos, en la etapa, ¿no? Por otro lado, digamos, cuando observamos la variación del consumo, esto también acompaña, digamos, ¿no? Tampoco vemos en la variación del consumo total un cambio de comportamiento demasiado significativo. Por ejemplo, solo para no recorrer todos los números, ¿no? Pero en 2014 hay una caída del 3,3 puntos en el consumo total y una recuperación del 4,2. Los números de 2016 son un poco raros porque, digamos, registran una caída de casi el 1%, de menos 0,8% en el consumo total y una recuperación del 3,3%. Yo entiendo, digamos, que esta, digamos, subestimación del peso de la caída tiene que ver con el impacto de las tarifas, entre otras cosas, y además sí con una cierta... cierto papel que mantiene, digamos, el consumo público tener un papel contracíclico, digamos, ¿no? De hecho, cuando uno observa la evolución del consumo público, tampoco hay cambios significativos, digamos, ¿no? Efectivamente, podemos decir que se modera el ritmo de crecimiento del consumo público, ¿no? Pero no se produce una caída del consumo público, se modera más bien el ritmo de crecimiento, y esto se traduce, digamos, en que tampoco hay un cambio significativo en la relación consumo público-consumo privado. No hay una tendencia al crecimiento del consumo público respecto al consumo privado desde el año 2012, que llega hasta el 18,8% en 2016, es ininterrumpido este crecimiento. Y hay una leve caída en 2017 al 18,5%, pero para que tengamos una idea, digamos, pasa el 2018 en 2014. Por lo tanto, tampoco ahí hay un cambio significativo. En términos de la variación de la formación bruta de capital fijo, la variación respecto del año anterior, obviamente ahí vamos a encontrar muchas más continuidades porque la inversión acompaña el ciclo, ¿no? Esto es evidente, digamos, ¿no? Se ve un fuerte crecimiento de la inversión en 2017 en términos de variación, pero esto porque viene de niveles muy bajos. Es decir, cada caída de la inversión, ¿no? En 2012, en 2014, en 2016 y hasta 2016, no era recuperada, por lo tanto había una caída permanente de la inversión, por lo tanto ese fuerte incremento de la inversión, entre comillas, en 2017, lleva apenas la tasa de formación bruta de capital fijo sobre el PBI a 20,5%, es decir, un nivel similar al que tenía en 2012 y 2013, que ya era inferior al periodo previo a 2011, o sea que también desde ese punto de vista tenemos, podemos decir, esa continuidad en términos del periodo, de la fase. Quiero aclarar que no estoy apuntando a mostrar que es lo mismo este gobierno que el anterior. Lo que quiero plantear más bien es dónde podemos encontrar efectivamente una ruptura, digamos, ¿no? Y la inversión pública sobre el PBI, sí, digamos, tiene una tendencia a la caída en 2015, en 2016, pero que ya había ocurrido en 2015. Y por otro lado, digamos, se mantienen niveles similares a los de 2012, 2013, que también son más altos que el resto del periodo. ¿Qué pasa cuando comparamos el ajuste de 2016 con el 2014? Porque uno dice, bueno, ahí me voy a encontrar una ruptura clara, digamos, ¿no? Y tampoco los números son concluyentes. Claramente el ajuste de 2016 es más fuerte que el de 2014, pero solamente para tomar algunos datos, digamos, la caída del salario real respecto del año anterior, según datos de cifra, es de menos 4,8% en 2014 y de 5,8% en 2016. Es más grande en 2016 que en 2014, pero no es un cambio notable, digamos, nos muestra un patrón de ruptura entre un ajuste y otro. Si la participación, la caída de la participación de los salariados en el producto, también medida por cifra, cae de 37,6 en 2013 a 35,7 en 2014 y de 37,4 a 34,3 en 2016. Es más fuerte, pero tampoco hay un patrón de ruptura en el comportamiento del mecanismo de ajuste. La evolución de las tasas de pobreza y tasas de indigencia es problemática, sabemos. Yo simplemente tomé la de la UCA, pero no porque me guste. De hecho, estoy de acuerdo con la mayoría de las críticas que se le hacen, pero porque permite la comparar la evolución. No me interesan los niveles absolutos, ¿sí? Y en ese sentido también tenemos que, en realidad, la tasa de pobreza se mantiene en niveles más, en cierto rango, digamos, desde 2010. Efectivamente, hay una caída entre 2010 y 2011, cae del 28,2 al 24,7, y vuelve a crecer en 2012, en 2013, en 2014. Ahí hay una diferencia en 2015 entre las distintas mediciones, algunas registran un estancamiento, algunas una leve caída, la UCA un crecimiento, pero más o menos estamos en niveles entre 2014 y 2015 alrededor del 29%. En 2016 crece al 32,9%, es un crecimiento muy fuerte, pero de vuelta en 2017 estamos en niveles de 28,6%, es decir, niveles similares al de 2014. ¿También? Es decir, de vuelta, las tasas de pobreza registran más o menos la pertenencia a un mismo periodo, abierto en 2012 y con cierto quiebre en 2014, que ahora vamos a observar en otros aspectos. Lo mismo pasa con la tasa de indigencia, no me quiero extender demasiado con los números porque si no se me va a ir el tiempo en recorrerlos, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con la variación del empleo público en 2015-2016? Efectivamente, digamos, hubo una serie de rondas de despidos en el Estado Nacional, pero a la vista de los números parecen que tuvieron más bien un objetivo de disciplinamiento que de transformación sensible de la estructura del empleo público. Si observamos la caída del empleo público en 2016 en el Estado Nacional fue de 0,2%, pero en las provincias creció un 0,9% y en los municipios un 2,4%. Es decir, que el empleo público a nivel nacional no cayó en 2016, sino que de conjunto creció. ¿Está bien? No estoy diciendo que no hay ningún cambio, lo que estoy diciendo es que es difícil establecer la ruptura, no es tan fácil. Y cuando vamos a las tasas de interés, decimos, bueno, la política de tasa de interés, sí, esa sí es un sello de gobierno Cambiemos. Tampoco, digamos, ¿no? El salto en las tasas de interés se da en 2014. Yo tomé la tasa de interés de las LEVAC de plazo de 161 días, 230 días, simplemente porque permite compararla mejor, porque tiene más licitaciones en el año, etc. Pero cualquier otra tasa fijada por el Banco Central daría más o menos lo mismo. Entre 2013 y 2014 pasa de 16,13% a 28,41%. Es decir, ahí se da el salto fuerte, en 2014. Y después, en 2015, 28,23% de promedio, ¿no? Saqué los promedios del año. 2016, 27,48%. 2017, 24,12%. ¿Sí? Es decir, que la política de tasas de interés alta se inicia también en 2014. Es decir, podemos identificar entonces, hasta ahora, dos periodizaciones, una más larga que se inicia en 2012, que es de la fase de estancamiento, una más corta que se inicia en 2014, que es una fase de ajuste, altas tasas de interés. Y acá es donde sí podemos empezar a encontrar los cambios, si vemos en qué tipo de mecanismo se inserta esa política de tasa de interés alta, digamos, ¿no? En primer término, una cuestión que puede parecer menor y hasta obvia, digamos, ¿no? Pero en líneas generales, uno lo que podría decir a partir de esto es que la tasa de interés alta no es la causa de la baja tasa de inversión, sino que es al revés. Es la baja tasa de inversión la causa de la tasa de interés alta. La tasa de interés alta aparece como una respuesta para tratar de limitar la fuga hacia el dólar. En 2014-2015, hacia el dólar ilegal. A tratar de contener la fuga de la brecha, básicamente el dólar bolsa, los mecanismos financieros, ¿no? De fuga hacia el dólar. Y en 2016-2017... también, digamos, ¿no? Lo cual se puso de manifiesto lo que pasó desde diciembre en adelante. Cuando el gobierno intenta bajar la tasa de interés, lo que pasa no es que se reanima la actividad económica, sino que aumenta la tasa de devaluación y con esa, digamos, se traslada a precios. Entonces, la persistencia de tasa de interés alta responde a esta característica de tendencia al estancamiento, baja tasa de inversión desde 2012 y no al revés. Sí, ya voy terminando. ¿Dónde, digamos, está entonces la diferencia en el tipo de mecanismo que se inserta este aumento de la tasa de interés? Bueno, 2012-2015 es un periodo de relativo cierre de la economía, relativo cierre en términos de sus vínculos comerciales y financieros, ¿no? Es decir, control de cambios, por un lado, y control de importaciones, por el otro, digamos, ¿no? Entonces, esto, digamos, establece una diferencia significativa con lo que ocurre después de 2016, porque antes de 2016, no es parte de ningún mecanismo de vínculo financiero con el mercado internacional. A partir de 2016, efectivamente, la tasa de interés alta se transforma, además de una ancla, digamos, monetaria, en un mecanismo de vínculo financiero con el mercado internacional. Y esto tiene que ver con un cambio que es esencialmente político en el gobierno Cambiemos. Es decir, lo que hay es un desplazamiento desde una política que desde 2012, con el control de cambios, el control de importaciones, intenta evitar entrar en la lógica de devaluación y ajuste. No puede evitarlo a partir de 2014, y esto tiene que ver con el cambio de condiciones internacionales en 2013. Es decir, si bien esa política solo podía llevar a buen puerto hasta diciembre de 2015, además, a partir de 2013, con la caída de precios internacionales, que afecta a todos los gobiernos populistas, progresistas o populares, como queramos llamarlos, de la región, lo hace mucho más difícil y abre, digamos, entonces un periodo de ajuste. De hecho, si uno, solamente muy brevemente, pero si uno ve La sucesión de medidas el primer semestre de 2014, bueno, tenemos devaluación, paritarias por debajo de la inflación, intento de volver a los mercados financieros internacionales a través de acuerdo con el Club de París, acuerdo en el CIAD, y todo esto es interrumpido por la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a tomar el caso que tenía Grieza, ¿no? Entonces, pero sin embargo, efectivamente, ahí lo que hay es cierta decisión política del gobierno de tratar de evitar entrar en esa dinámica, digamos, de devaluación y ajuste, mientras que el gobierno Cambiemos utiliza, digamos, el cambio de esquema macroeconómico para entrar en un periodo de disciplinamiento. Y este es el punto, digamos, ¿no? El gobierno Cambiemos intenta producir un proceso de disciplinamiento, de subordinación de la clase trabajadora, que es un problema de larga data, digamos, no voy a extenderme sobre ese punto, digamos, ¿no? Pero los resultados pobres en términos de reducción del déficit fiscal, la dificultad para salir del periodo de largo estancamiento, muestran la dificultad que tiene el gobierno para alcanzar ese objetivo. Solamente para terminar, quiero mostrar este gráfico que es muy interesante, que está en el libro Endeudar y Fugar, de los compañeros de Economía y Tecnología de Flaxo. Es un gráfico que, no sé si se puede ver bien, pero muestra la relación entre la evolución del PBI, ¿sí?, entre el 76 y el 2001, y la evolución de la fuga de capitales y el endeudamiento externo. Yo creo que este gráfico muestra parcialmente lo que quería mostrar. Digo parcialmente porque por un lado es visible que en todo el periodo hay una tendencia a cierta autonomización del mecanismo de endeudamiento y fuga respecto de la evolución del PBI. Pero parcialmente porque efectivamente hay un cambio muy claro en esa relación entre el 76 y el 89 por un lado y el 89 y el 2001 por el otro, ¿no? Si nosotros vemos entre el 76 y el 89, lo que tenemos son periodos muy cortitos de crecimiento y caída con una tendencia al estancamiento en la que efectivamente, digamos, hay un crecimiento del endeudamiento y de la fuga de capitales. Mientras que entre el 89 y el 2001 lo que tenemos en realidad es crecimiento de ambas curvas. Es decir, hay un fuerte crecimiento del PBI. ¿Sí? Hay un fuerte crecimiento del PBI, ya termino con este es el final. Hay un fuerte crecimiento del PBI que acompaña el aumento del endeudamiento de la fuga, y más allá del 95, sobre todo, es muy evidente que tiende, digamos, a tener cierta autonomización. Pero crecen ambos. Y además los periodos de crecimiento no son tan cortitos, ¿no? Digo, el periodo que se abre en 2016 se parece mucho más a este primero. ¿Sí? Es decir, lo que tenemos es esta forma de serrucho. Digamos, no tenemos un ciclo de acumulación. Sí tuvimos un ciclo de acumulación en los 90, un ciclo de acumulación basado en la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? en la valorización productiva. Donde, digamos, el mecanismo de endeudamiento y fuga funciona como una palanca para la acumulación, mientras que en los otros periodos, en este del 76 al 89, en el que tenemos el 2016, funciona como un mecanismo de centralización de capital desde el punto de vista económico y como un mecanismo de disciplinamiento desde el punto de vista político. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en ambos periodos lo que tenemos es cierto bloqueo de ese intento de disciplinamiento. O sea, de alcanzar, digamos, lo que finalmente fue la reestructuración productiva, que es lo que se da en los 90. Es decir, el gobierno Cambiemos está teniendo dificultades para conseguir ese objetivo de subordinación del trabajo, de avanzar sobre la reforma laboral, etc. Y esas dificultades se trasladan en el comportamiento del ciclo económico y en la dinámica y la relación que mantienen el mecanismo de endeudamiento y fuga de capitales con ese ciclo. Nada más. Eso es. Gracias. Francisco y doctor Marisa. Y en particular a Eduardo, que está cumpliendo un rol un poco grato, pero muy necesario para que todos podamos hablar. Los que me antecedieron y las que me antecedieron trazaron un perfil muy claro de dónde me voy a insertar. Solo hago una aclaración, un comentario de José. La estimación de las transferencias era, lo habíamos tomado, porque yo escribí eso con Martín, de una estimación que hicieron Itay Hackman, Martín Arracá y un tercero que no recuerdo el nombre, solamente para no robar ideas, fue uno de ellos. En ese momento lo que hicimos fue una primera estimación de hacia dónde se estaba moviendo la economía a nivel productivo, y ese trabajo un poco viene a trazar sobre ese mismo rumbo qué es lo que está ocurriendo. En ese sentido, sí voy a tratar de acortar yo tiempo, porque me dijeron mucho de lo que necesitaba decir antes. Primer punto, el sesgo regresivo está clarísimo. El debate que se proponía en la convocatoria de ley entre gradualistas y yo, nosotros con Martín lo que sostenemos, que tiene que quedar claro y dicho de manera clara, es en ambos casos estamos hablando de un sentido de ajuste y de transformación estructural. Lo que está en diferencia es la velocidad de ese ajuste. Esto es importante dejarlo en claro, porque de momento parece que los gradualistas son gente buena, que en realidad quiere llevarlo para otro reformismo, y en realidad lo que tiene es otra lectura del término político, que es lo que piensan, es posible ir avanzando por tramos y de esa manera evitar que colapse antes de tiempo el proyecto que tenemos. Mientras los que abogan por el show, lo que pretenden es, hay que reajustar la economía de una buena vez para que despegue y arranque, y además minimizando la capacidad de tiempo de los sectores perjudicados de organizarse y resistirlo. Esto está escrito en algunos papers, incluso de la ortodoxia, y nosotros citamos dos o tres, por ejemplo, Alesina, el propio Rodrik, ha escrito sobre esto, la posibilidad, además, de extender la crisis para lograr que los sectores perjudicados sean tantos que las posibilidades de organizarse y confluir no sean tan claras. Entonces, a veces pensamos, más crisis hace que todos nos encontremos, y no, lo cierto es que hay más facilidad para dar compensaciones parciales a sectores separados y obtener consenso de esa manera. Esta lógica nos parece que de alguna manera está presente en la lógica, comillas, gradualista, que está aplicando el sesgo de avance del gobierno. Y en ese sentido ha tenido cierto éxito, porque como ya bien describieron, y Adrián dio un montón de cifras al respecto, los retrocesos sociales del 16 fueron parcialmente compensados, y subrayo el parcial, durante el 17. Y esto lo podemos ver en el PBI, en la inflación, en salarios, etcétera, etcétera. No abundo, porque ya fue dicho. Pero me parece importante porque, de hecho, en gran medida fue esto lo que les permitió obtener la primera minoría en las elecciones de octubre del 17. Que sobre esto, adelantándome al final, creo que es un gobierno que no ha obtenido y tiene muchas dificultades para obtener consensos sociales amplios, se enfrenta a muchas resistencias, pero sí ha logrado consolidar una primera minoría que le permite gobernar. Y esto es importante. Un punto donde han encontrado convergencia entre gradualismo y ajuste de shock, que parece ser importante, tiene que ver con este lema de volver al mundo. Y sobre esto un poco ya la lectura de Agustina adelantaba, ha habido una gran cantidad de medidas que han ido en esta orientación. En ese sentido, no solamente la unificación del tipo de cambio, sino se ha avanzado mucho. Bueno, el pago de los fondos buitres es una que ya fue mencionada. La ley de participación pública o privada, con la adenda que hicieron esta última semana de que cualquier conflicto se va a resolver en tribunales extranjeros. El acuerdo federal de minería, que renueva la lógica de extracción a mansalva, pero también la participación en distintos foros, que ha sido una política muy activa del gobierno, tanto en el G20, que ahora sede, como en lo que tiene que ver con el foro de Davos, y la organización de la minería de la OMC, que nos convocó a muchos y a muchos de los aquí presentes el año pasado en hacer las contracumbres. Además de los tratados bilaterales de inversión, se firmaron dos, con Qatar y con Japón, y de libre comercio, que actualmente también habemos varios y varios que estamos involucrados en pensar qué está pasando en el Tratado de Libre Comercio que está tratando de firmar con la Unión Europea. Que esto es muy importante porque están negociándose concesiones de una escala inusitada y que no ha tomado el nivel de estado de discusión pública necesario a lo que consideramos que sería relevante. ¿Por qué señalo esto? Porque si bien a nivel de sectores productivos, que es ahora lo que me voy a abocar para describirles brevemente qué es lo que vimos con los datos del INDEC, Ministerio de Economía y Banco Central, todo este legado normativo se monta sobre una historia que ha sido solamente en una muy pequeña parte cambiada durante el ciclo kirchnerista, y agrega un nuevo entramado del cual se hace cada vez más difícil salirse. El costo de salida de todo este entramado normativo, no solo nacional, sino en términos de acuerdos internacionales, hace muy costoso en términos de penalidades la salida, lo cual va atando las posibilidades de cualquier gobierno de intención de reforma progresiva, popular, llamémoslo como quieran, de avanzar sin entrar en choque con las propias limitaciones del sistema y, como bien señalaba Claudio, el tipo de inserción internacional a la cual se pretende poner a la Argentina. Entonces, esto queríamos enfatizarlo. Resultados. Y estos resultados hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, como el PBI efectivamente se expandió muy poquitito, en total el neto durante Cambiemos ha sido de un 0,5%, que es básicamente lo mismo que durante el último gobierno, que es lo mismo que fue del 0,4%, o sea que estamos en línea con la lectura de Adrián. Pero uno puede ver cómo cambian las participaciones relativas al interior. Entonces, por un lado, vamos a señalar eso, y por el otro, los roles en la balanza cambiaria, ¿sí? La que mide los movimientos efectivos. Respecto a la balanza cambiaria, es más sencillo, lo digo muy rápido porque ya se adelantó. ¿Qué se consolidó? Se consolidó el lugar del capital transnacional y específicamente el capital financiero. Cuando decimos capital financiero, somos claros en esto, no estamos hablando nada más que de la banca, sino de todo el poder corporativo que tiene capacidad de arbitrar a nivel financiero. Esto, digo, tiene ya más de un siglo de discusión. El año pasado celebramos el aniversario de imperialismo, la publicación de imperialismo, digo, que quede claro que así lo entendemos. Esto es un mecanismo que da poder central al capital transnacional y en particular al financiero en el abastecimiento de divisas, que sabemos que es un recurso escaso en el país y que da poder de veto de muchas políticas. En este sentido, no solamente que son las líneas de préstamos, venta de títulos y en tercer lugar inversión extranjera, que fue lo que desarrolló en mayor detalle Agustina, son las líneas de entrada. Las líneas de salida, bueno, el muy magro superávit comercial en bienes ha sido superado por el déficit que hay en servicios, que se explica por diversos rubros, pero además tenemos en la cuenta corriente una salida de utilidades y dividendos y de intereses que superan un 23% la salida de la balanza comercial. Entonces es una salida importante. Todo esto palidece contemplando un solo renglón de la balanza cambiaria, que es la formación de activos externos, que es la forma más sencilla, no la más exacta, pero sí la más sencilla de ver la fuga de capitales, lo que es estrictamente fuga, y eso supera en un 44% el total de la fuga por la cuenta comercial. Entonces tenemos múltiples mecanismos de salida que solo son compensados en parte por endeudamiento, venta de títulos e inversión extranjera, que fue lo que ya se dijo. Esto de vuelta le da un poder estructural muy importante a estos sectores que abastecen de divisas. Respecto de las ramas dentro del valor agregado, ¿cuánto me queda de edad? Bueno, vamos perfecto, voy a terminar antes, mira. ¿Qué es lo que observamos? Viendo las participaciones relativas al interior del PBI, tratamos de evaluar qué pasó en el 17 respecto del 15, pero también respecto de 2011, evaluando entonces la trayectoria que traía desde el kirchnerismo de vuelta. Justo esto, no sé si Eduardo tiene todo en la cabeza, nos ordena así de bien, o es mera coincidencia, pero va en línea con la lectura ya establecida antes por Adrián. ¿Qué encontramos? ¿Quiénes son los sectores ganadores en esta distribución por cantidades y por precios? Pues es importante, no solamente el que aumenta la producción, sino que en la mayoría de los casos son beneficiados estrictamente por precios. Los sectores ganadores de la nueva etapa son, en primer lugar, la intermediación financiera. Acá no hay sorpresa, y además esto convalida la lectura que acabamos de hacer respecto de la balanza cambiaria. Entonces, es consistente. Dos indicadores que nos muestran que este sector es el que está consolidando el mayor poder, y en línea con lo que decían Claudio y José, parece ser la fracción que está llevando el rol dirigente, el liderazgo. Evaluado ya no solamente en términos de presencia en el gabinete, sino efectivamente los resultados concretos. Es el sector que más participación gana. El que le sigue en importancia es electricidad, gas y agua, lo cual tampoco nos debería sorprender porque es el sector más beneficiado por el tarifazo. Y acá es importante sostener, porque también hicieron una evaluación en términos cuantitativos, y el volumen de producción no ha cambiado en este sector. Es decir, es un fenómeno estrictamente de precios. Acá hay una transferencia directa de ingresos hacia este sector que se convalida como un ganador estrictamente por una medida de política económica. En tercer lugar recién aparece agricultura, ganadería, caza y silvicultura. No creo que sea caza, digamos, explica, pero es el tercer sector ganador que también ha sido beneficiado. Va a ser. Sí, volvemos a todo, volvemos a recolección pesca y caza. Es el tercer sector. Acá como ganador, todo esto estamos hablando de quienes ganan participación, insisto, no necesariamente es porque hayan crecido, porque el crecimiento fue muy magro, pero sí que hayan ganado participación. Ha sido beneficiado de múltiples maneras. Sin embargo, también queremos señalar esto, tras una caída importante, el neto de este rubro en términos de cuantitativos no es de superávit, no ha aumentado también, tampoco en cantidad, ocupa un lugar contradictorio. Y acá también hace falta hacerlo la lectura en espejo con el balance cambiario. El abastecimiento de divisas por la vía de superávit comercial en bienes está muy en un cuarto lugar en términos de importancia. Entonces esto se convalida con que sea un tercer lugar el que ocupa, teniendo los sectores ganadores, en el sentido de que hay contradicciones dentro del bloque en el poder y no es lineal esta dirección que está promoviendo el capital transnacional, en específico el financiero. Al capital ligado al negocio agropecuario, si bien ha sido beneficiario de múltiples medidas, también ha resultado impactado por otras medidas que benefician a otros sectores. Concretamente, el tarifazo y el aumento de los precios de los combustibles le incrementa los costos de funcionamiento y financiación. La apreciación señalada del tipo de cambio que permite fugar divisas, de remitir utilidades, también le genera un problema de competitividad, que si bien es capaz de sortear, le quita capacidad de apropiación de la renta. Y finalmente, ya lo dije todo, no me extiendo. Cuarto lugar, transporte y comunicaciones, también como señalaba Agustina, acá tiene que ver con la retracción del Estado de algunos negocios y la habilitación de ciertos espacios de valorización, como la fusión entre Cablevisión y Telecom, se me patinaba, así como el cierne es el debate sobre el cuádruple de Play. Quinto lugar, actividades inmobiliarias, empresariales y ganadería, que tiene que ver con la rehabilitación tanto del crédito hipotecario como de la apropiación de rentas por parte de sectores que lo puedan redirigir hacia aquí. No voy a seguir con el listado, quería señalar esos que eran los primeros y señalar, porque esto es importante, que de todos esos que nombré, los únicos que son realmente novedosos de la etapa de Cambiemos son dos. Son el que tiene que ver con agricultura, ganadería y caza, agricultura y transporte y comunicaciones. Todos los demás que parecen ser propios de esta etapa, en realidad provienen de, al menos, el último gobierno del kirchnerismo. Esto un poco lo evaluamos en términos de balance cambiario, y no me explayé sobre eso acá, en un artículo que salió publicado en Realidad Económica, que hicimos con Martín y con Andrés Gainer, que convalida este mismo sesgo. Es decir, medidas que eran contradictorias durante la última etapa del kirchnerismo, lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos es eliminar las contradicciones y declararlo abiertamente favorable. En ese sentido, no es que no hay cambios, pero que no son un giro abrupto, como a veces se parece mostrar. Este tipo de análisis de valor agregado y participaciones lo ha tomado con mucha frecuencia, sobre todo el sector del CEPA, que es un sector vinculado al kirchnerismo, esto sabido, pero omiten hacer la lectura pre-2015, y esto es lo que nos parece que está bueno traer a cuento. Muchos de estos cambios ya venían trabajando. Voy cerrando. Grandes perdedores de esta etapa, tampoco hay grandes novedades. Son, en orden de perdedor, industria manufacturera, construcción, comercio mayorista y minorista, y explotación de minas sin carteras. Todos estos vienen perdiendo, comercio es el único que ha logrado acercarse a recuperarse, pero sigue por detrás de la línea. Son los sectores, no minas y carteras, pero los otros tres, son todos sectores que son los tres que más fuerza de trabajo contratan, y esto explica también el impacto que tienen en el deterioro de la creación de empleo, porque hubo un cambio que ustedes conocen, de pérdida de empleo formal y autónoma. En este sentido, el único que revierte el rumbo es el comercio. Los otros sectores, minería, industria y construcción, ya venían perdiendo lugares durante el último gobierno kirchnerismo. Entonces, lo que parece una novedad, un viandazo novedoso, en realidad es una tendencia que preexistía al gobierno. Dentro de la industria, señalo los dos sectores más importantes en términos de conquista de lugares, son alimentos y bebidas y productos de sustancias químicas, que ya explicó Agustina que están relacionados y tiene que ver con la consolidación de esta tendencia extractivista ligada al negocio agroalimentario, y la caída feroz de dos grandes sectores. Uno que tiene que ver con la maquinaria de oficina e informática, ustedes saben que se desmontaron todas las regiones de promoción, y la cadena textil y de marroquinería, calzado, etc. Entonces, estos son los dos grandes sectores de mayor desastre dentro de la industria. Dentro de los ganadores, y acá con esto cierro Eduardo, al final no aporté, pero al menos no me pasó mucho, son sectores que están claramente dominados por un puñado de empresas extranjeras. Es decir, lo que apareció como tendencia en el kirchnerismo y no fue resuelto ni revertido, se ha consolidado que es el poder estructural de un puñado de empresas que además son transnacionales. Y en este sentido adquieren cada vez más poder para limitar las posibilidades de variación de política económica. En este sentido, más allá del cambio permanente respecto al gobierno anterior, vuelvo con el punto que enfaticé antes. Este entramado normativo, que no se revirtió o se lo revirtió solamente parcialmente en los 2 años de kirchnerismo, ahora está tomando una nueva etapa que parece que va a ser más difícil de revertir en el futuro. Con esto cierro y gracias por el espacio. Gracias, Marisa. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado. Por un lado, el planteo que se hacía en la invitación, sumado a la cantidad de exposiciones que ha habido, que por cierto comparto, más allá de matices y demás, creo que son enfoques distintos para mostrar una misma realidad, una realidad que muestra claramente una marca de clase, donde los sectores populares son, tienen poco que esperar de un modelo de estas características. Yo me voy a quedar con de lo que había pensado para exponer de la parte que me parece está menos superpuesta con lo que se dijo previamente, en función de la coincidencia con los análisis que escuchamos, para pasar a pensar algo que está, me parece, en cierta inconformidad de todos nosotros, que tiene que ver con por qué, si venimos de una etapa previa que ya tenía problemas, como estamos viendo, había una serie de problemas estructurales, sabíamos que eso debía afrontarse en el mediano o corto plazo, que había situaciones que estaban llegando, un estrangulamiento, que había que encararlos como problemas. Ahora, ¿por qué la salida fue hacia derecha? ¿Y por qué el momento actual está más cerca de buscar salidas que profundizan los problemas con la idea de que en el futuro vendrán mejores resultados? Ese sería el punto que a mí me interesaría trabajar un poquito para dejarlo después a la discusión. Y acá voy a presentar una mirada más parroquiana, digamos, y otra que tiene que ver con problemas que nos exceden largamente, pero que me parece que deben formar parte del análisis. La pregunta que está en el fondo es ¿por qué los sectores populares votan a la derecha? Entonces aquí hay un problema que tiene que ver con las limitaciones estructurales. El compañero me dio el pie antes de entrar allá, que contaba esta persistencia, y tiene que ver con los problemas que afronta la representación política y social de los distintos sectores, una tremenda desestructuración de las clases sociales, donde hoy no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de clase capitalista en la Argentina y de clase obrera o trabajadora o sectores populares en la Argentina. Tendemos a pensarlo con las viejas categorías que no responden a la realidad, que estaban pensados para un mundo que murió. Entonces, creo que es necesario volver a identificar qué es hoy ser capitalista en la Argentina, qué es ser un empresario del tipo que fuere, y qué alianza social yo me puedo imaginar para salir de este brete. Y dos, mirar de frente a los sectores populares con la indolencia que tiene mirar a sectores populares que votan a la derecha. Ese sería el planteo sobre el cual va a girar la exposición mía. Yo creo que hubo acá una cierta subestimación de lo que significaba el macrismo hacia el final del periodo kirchnerista, y que se tendió a imaginarse una versión, digamos, un poco más corrida hacia la derecha, pero no necesariamente con los condimentos autoritarios, represivos, de explotación extrema, digamos, a los que está recurriendo la Alianza Cambiemos. por un lado se subestimó y se instalaron dos visiones. Una era, bueno, por fin la derecha tiene un partido, entonces esta derecha democrática de guante blanco, qué sé yo, y prepárense porque nos esperan, no sé, mínimo, será el 2019 y no sé si en la otra tendremos alguna posibilidad. Esa es una primera visión tremendamente desmovilizadora que fue instalada. Y la otra, aquella que decía que bueno, esto, van a chocar la calecita en 5 minutos, digamos. Entonces, entre esas dos cosas, las dos son igualmente desmovilizantes, dejan de interpelar al contenido real de las políticas y a la posibilidad de construir ideológicamente, y dejan librado el campo a la derecha, que es muy hábil en utilizar aquellas inconformidades de los sectores populares para convertirlos en su base social, con... No nos olvidemos aquí, muchísimo poder político, económico y social en la mano, digamos. Cuando las alianzas defensivas llegan al poder, no es que tienen todo eso. Gestionan una parte de ese poder, pero todo es prestado, digamos. Aquí estamos frente a un gobierno, a una alianza de derecha que concentra sectores financieros, agroexportadores, de la industria concentrada transnacional, ejerciendo directamente el ejercicio del poder y todos los resortes del Estado. Con lo cual, estamos frente a una situación compleja, digamos, de resolver. ¿Y cuál sería para mí la forma de encontrar la cuña para entrar en estos intersticios que podría dejar el sistema? Uno es el análisis de esas grietas, digamos, sobre las que se asienta el macrismo, que para mí tiene una pata tremendamente vulnerable. Haber basado la dinámica de acumulación en los sectores vulnerables, en los sectores financieros, deja puntas de vulnerabilidad tremendamente grandes. Ahora, tampoco se debe apostar todo a eso, porque la salida, digamos, toda alianza social tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento, sobre todo si no actualiza los objetivos. Y estamos viendo que aquí no hay necesariamente un programa político, hay una lógica económica que tiene claro que hay que conseguir niveles de rentabilidad y transferencias de ingresos de la manera que fuere. Yo tengo dudas acerca de si eso es un programa sustentable en el tiempo o es más bien una política de saqueo y, por tanto, debería haber, no demasiado lejos, una crisis de esa dinámica. La vulnerabilidad del sistema financiero, que no solamente afecta a la Argentina, es una pata importante. Ahora, nunca los cambios sociales se producen por las crisis económicas solamente. La crisis económica, si no tiene una construcción política detrás, ideológica, que interprete los hechos, los fenómenos, que genere conciencia, que genera una vocación de poder en los sectores subalternos, termina dándole lugar al plan B de la derecha, y al C, y al D, y así sucesivamente. Entonces, me parece que hay que volver a plantearse los grandes problemas del desarrollo en condiciones más restrictivas, porque el capitalismo de hoy no es el capitalismo en el que se pensó el desarrollo durante el siglo XX, pero, sin embargo, nosotros deberíamos retomar esas preguntas que tienen que ver con ¿Qué tipo de país nos imaginamos que podemos ser? ¿Qué cosas queremos producir? ¿Con quiénes? ¿Para quién? ¿Y de qué manera? Si la idea es convertirnos en una copia todavía peor de China, digamos, con todo lo que eso implica, si es Australia o sea lo que sea, pero sin tomar esos modelos como ejemplos que después deberíamos ver cómo encajen en la realidad. Al revés, digo, en esto de hacer la radiografía de los sectores populares, ver cómo piensan, qué expectativas tienen, qué estrategias políticas se dan, qué cambios sociales esperan, es que podemos llegar a volver a pensar qué nosotros queremos construir, qué hombre y mujer es necesario para un país nuevo. Lo digo así porque me parece que los arreglos dieron hasta acá. El kirchnerismo, si se quiere, dio lo mejor de sí, de esa simbiosis que proponía siempre el peronismo, que tiene que ver con un sector de la clase capitalista y una parte y las clases asalariadas en función de determinadas cosas. Y acá voy a la parte B de la exposición, tratando de sintetizar muchísimo y esperando que después ustedes me pregunten y me critiquen un montón. con los cambios que no tienen que ver con la estructura económica argentina, las restricciones que sufre la estructura económica, nuestro país, y que repercuten en esta inconformidad acerca de cómo se representa, ¿no?, esta idea de la traición, de se votó imaginando y pensando determinada cosa, digo, para los sectores medios que de buena fe pudieron haber seguido esto, y es otra cosa. Lo que traduce eso es que ha terminado el ciclo de los estados-nación y no se ha creado nada que regule el orden mundial nuevamente, habiéndole dejado librado a esta banda de forajidos que son el capitalismo financiero, más el desarrollo de las empresas vinculadas al manejo de la información, big data, determinadas áreas específicas del desarrollo de las tecnologías blandas, que van fagocitando partes de las funciones que antes le correspondían al Estado-Nación, que tienen el objetivo explícito de destruir a los Estados-Nación, sin que se haya planteado y se haya podido avanzar en cómo se regula esa nueva estructura, digamos, del capitalismo a nivel global. Entonces tenemos estructuras sociales y políticas que consideran que en la elección de cada 2 o 4 años definen los destinos del país, pero tenemos que las decisiones y el poder está pasando por otro lado. Nos llamaron a preguntarnos y a consultarnos sobre cuestiones que son absolutamente secundarias respecto de cómo influyen en nuestra vida, me refiero a todos los sectores sociales, el manejo de información preferencial, la libre movilidad de los capitales, en la existencia de guaridas fiscales, paraísos, como se le quiera llamar, mecanismos cuasi ilegales de movilización del capital que se despegan por completo de cómo funcionan las estructuras económicas y políticas y, por tanto, cómo se dirimen los conflictos sociales al interior de los países. Entonces, es necesario repensar en el origen de la OCDE y de varios agrupamientos, estaba la regulación del capital. Hoy salió de la agenda prácticamente. Es absolutamente intrascendente lo que dedican a la idea de la gobernanza de ese sector de las economías. Por tanto, es necesario la regulación del capital financiero, despegar esta idea de los derechos vinculados al Estado-Nación y poder pensar una ciudadanía muchísimo más abarcativa, y por tanto tener instancias de regulación del conflicto que no hagan que todo el costo social repercute sobre el Estado-Nación y todas las ganancias van hacia espacios que no tienen ninguna vinculación con la reproducción social de cada una de las sociedades. Necesariamente debe enfocarse esto. Las ciudadanías no deberían estar pegadas al territorio, habiendo 65 millones de desplazados en este momento entre refugiados y migrantes, y garantizar a través de las instancias intergubernamentales, porque el esquema que tenemos es el esquema del Estado-Nación todavía y no se ha conseguido cristalizar, las estructuras regionales deben ser tremendamente funcionales a poder pensar formas de gobierno de las regiones para luego integrar mesas donde se discutan estos problemas que derivan en problemas locales, pero que tienen el origen en inconformidades y en desfasajes, en dislocaciones que ha producido el gran desarrollo que tuvo el capitalismo financiero a nivel global. Con esto lo que estoy también es pasando la factura hacia aquellos analistas de la democracia que tuvieron una trayectoria, a mi juicio, tremendamente rica hasta la crisis de los años 70. En el Cono Sur, todos los analistas de la representación política dejaron de pensar en términos de modelos de desarrollo que tenían dentro una idea de la estructura económica con la representación política para pasar a dedicarse solamente a la representación política, y la transición democrática marcó muy, muy claramente esto. Se produjo una gran profesionalización donde los que pensaban la representación política solamente hablaban de eso y terminaron en la formalidad del sistema democrático y se olvidaron que había ahí la necesidad y la obligación de responder a derechos reales de las sociedades, de los individuos en cada democracia. Y esto no puede ir despegado de las características de cómo ha evolucionado el capitalismo, sino lo único que hace el sistema democrático formal es no solamente excluir a los sectores que no tienen las herramientas para intervenir en ese tipo de disputa, sino garantizar las condiciones de la exclusión. Se discute en términos de democracia formal, pero garantizando que los pobres no existan en esa discusión. Se habla de inclusión y exclusión en estos términos. Y hay una política de los pobres y una forma de participar de los pobres y una forma de vida de los pobres y otra de los que no son pobres. Nada más. Bueno, voy a agarrar algunos elementos para tratar de repetir lo menos posible. En principio creo que un punto con el que concuerdo mucho es lo que planteó Francisco, el trabajo que hacen con Martín, digamos, para analizar más los determinantes estructurales y los rasgos de similitud con el último periodo del kirchnerismo, digamos. A mí me parece, para precisar una cierta digresión sobre lo que fue o caracterización del kirchnerismo, digamos, yo creo que manteniendo, digamos, los grandes rasgos estructurales determinados en los años, desde los años 70 o 80, digamos, fuerte extranjerización, fuerte desestructuración industrial y demás. Lo central, digamos, de la economía política kirchnerista, después de la herencia del ajuste del 2002, fue ir administrando una relación de fuerza y ir administrando la situación, digamos, de crecimiento económico, incorporación de asalariados y de intentar represtigiar, digamos, las instituciones cuestionadas en el 2001, manteniendo las condiciones de valorización y demás, a grandes rasgos, los determinantes de la valorización se fueron preservados, digamos. En ese sentido, yo creo que la clave de esa economía política estuvo basada en aprovechar lo que fue inicialmente la situación de superávit, la intervención a través del gasto público, lo que quiero decir es, para pensar las claves de lo que es los desafíos de Macri, cuando llegó al gobierno, digamos, llegó con el objetivo, con el mandato de la clase capitalista de cambiar una determinada relación de fuerza, digamos, pasando por el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, el ajuste fiscal, el cambio de la política de precios el desmonte de toda una serie de mecanismos de intervención que tuvieron que ver con esa economía política que armó el kirchnerismo, digamos, creando la ilusión, digamos, de que sobre la base de lo que fue inicialmente al principio del gobierno kirchnerista, los superávit gemelos, una situación internacional altamente favorable y demás, había creado la ilusión de que aprovechando eso y aprovechando la situación inicial de elevada rentabilidad extraordinaria, digamos, en los años 2003 y demás, era posible conciliar las contradicciones entre las clases sobre la base de una intervención del Estado, impulsando mecanismos de la vuelta de las negociaciones paritarias, los subsidios, etcétera, digamos. Bueno, todo eso fue la construcción la constatación, más bien, de una relación de fuerza entre las clases vinculada a la necesidad de poner a la clase trabajadora y a todos los sectores movilizados en 2002 y 2003, ponerlos de vuelta, reconciliarlos con las instituciones y demás, y todo eso fue el reflejo, digamos, con el que se manejó la política económica, creo yo, durante los años kirchneristas, soportando la constitución de numerosos desequilibrios en el terreno fiscal, realizando intervenciones como el CEPO y demás, para administrar un ajuste que desde 2011 se fue dando en muchos sentidos. Digamos, yo creo que cuando antes de asumir, Cristina había hablado de sintonía fina, y de hecho en muchos aspectos aplicó esa sintonía fina a partir de 2012, pero siempre mucho menos de lo que reclamaba el conjunto de la clase capitalista, digamos. Bueno, yo creo que el mandato de Macri en el gobierno era consolidar ese ajuste más drástico que Cristina había prometido y que realizó parcialmente y que fue haciendo con muchos parches, que fue un momento, digamos, de donde los aspectos de ajuste que hubo significaron el estancamiento de la economía, que ya fue señalado por Adrián a partir de 2012, y significaron también una pérdida de base social, un enfrentamiento con sectores del movimiento obrero. Recordemos que Moyano pasa a la oposición en 2012 con el reclamo sobre todo del impuesto al salario, pero también empieza a haber una política en ciertos aspectos más dura en las negociaciones salariales, etcétera, un fuerte enfrentamiento que se hace cada vez más agudo con los docentes todos los años, pero de conjunto el kirchnerismo concluyó administrando esa relación de fuerza sin jugarse a realizar un cambio más sustancial en favor de la valorización capitalista. Bueno, eso es lo que vino a hacer Macri, y lo vino a hacer con una impronta, creo yo, específica, digamos, que tiene que ver con privilegiar sobre todo a algunos sectores, digamos, que un poco lo que ya señalaron varios, digamos, sobre todo empezando por la intermediación financiera, el capital agrario, los sectores de la energía, obviamente, que son grandes beneficiarios en términos de transferencia, la construcción, que aunque no viene siendo de los sectores más crecen, con el lanzamiento de los proyectos de participación público-privada, además se juegan a dar un nuevo salto y a beneficiar a numerosos grupos, y bajando de conjunto las transferencias fiscales, o sea, abaratando el costo del Estado para el capital, es decir, la reducción de impuestos, dejar de que los sectores obligaran a la competencia, es decir, que los sectores más dependientes de subsidio del Estado, regímenes de protección y demás, queden más librados a su propia suerte, y en ese sentido intentar esa reestructuración que mencionaba Claudio, digamos, para obligar a la adecuación, digamos, de numerosos sectores industriales y demás que hoy han sido muy dependientes de regímenes especiales, protección, etcétera, y en muchos casos carecen de competitividad, digamos. Yo creo que hay una serie de elementos, digamos, que determinaron desde el principio como condicionantes fuertes al proyecto de Macri, digamos. Uno, la situación internacional que desde que asumió Macri estuvo asignada por el Brexit, por Trump, por una retracción del comercio, de hecho, que venía creciendo menos que la economía hasta 2016. En 2017 se revertió en parte, pero viene habiendo una fuerte debilidad en el crecimiento del comercio mundial, esta reorientación de la inversión extranjera que ya señalaron, y la inadecuación de Argentina aparte para traer inversiones. Pero de conjunto, digamos, Macri llegó con la idea de volver al mundo cuando el mundo se está retirando, digamos, y eso le marca contradicciones, digamos. El gobierno afrontó una serie de reveses comerciales con el biodiesel, con la exportación incluso de limones. Vino acá el vicepresidente de Estados Unidos a destrabar las exportaciones de Estados Unidos, y apenas volvió allá le aplicó medidas, digamos, restrictivas a la Argentina. Le cuesta, digamos, la gran apuesta frente a eso es mostrar el acuerdo con la Unión Europea como un éxito, pero todavía no lo pueden concretar por resistencias, sobre todo los intereses agrícolas europeos, y también por la discusión sobre el sector automotriz en Brasil. Después, yo creo que un segundo condicionante importante es la propia situación de inestable en América Latina, digamos, donde cuando llegó Macri, llegó al mismo tiempo que el golpe institucional en Brasil, que puso a Temer. Ahora, de conjunto, digamos, en este momento está Piñera en Chile, pero la situación en Brasil es muy incierta. En ese sentido, yo creo que si la agenda se mueve de conjunto en América Latina, los gobiernos de esa sintonía, aunque en la agenda, digamos, el último año avanzó Brasil en la reforma laboral y eso fortaleció un poco la discusión en Argentina quizás y demás, pero ahora hacia las elecciones y con la crisis política de Odebrecht marcando toda la región, es otro punto que genera incertidumbre, digamos. Después hay un elemento más estructural que creo que condiciona el proyecto en la Argentina, que tiene que ver con algo que también un poco señaló, digamos que es este, que Argentina pasó de una situación, digamos, de comercio exterior, donde exportaba alrededor de 80.000, llegó a exportar 80.000 millones de dólares este, en promedio en los primeros años de la última década, ahora está en un promedio de 55.000 millones de dólares, con lo cual este, es la diferencia, digamos, entre superávit y un fuerte déficit, que este año se estima, fue el año pasado 8.000 millones, se estima que este año podría llegar a 10.000 millones. Y después el último condicionante importante, creo yo, tiene que ver con, este, con la dificultad de ganar un consenso, digamos, cuando el gobierno acelera, digamos. O sea, la última reunión que tuvimos nosotros en 2016, la tuvimos en un momento donde estaba la situación marcada por una crisis política muy fuerte por los tarifazos. Ahora hay una crisis que parece de menor intensidad y hay que ver cómo se desarrolla, pero de vuelta el gobierno aceleró un poco y rápidamente, incluso esta vez, los aliados mismos del gobierno corcovean. Este, y sobre todo, digamos, entre aquella reunión que tuvimos este, y hoy lo que vimos es que durante buena parte de 2016 el gobierno, después de los primeros meses de más bien de shock, este, tuvo una agenda este, mucho más este, concentrada en asegurar algún tipo de crecimiento de la economía, lograr este, llegar más o menos bien a las elecciones, este, y en ese sentido dio un fuerte volantazo, y recién después con el respaldo electoral relanzó su agenda de reformismo permanente. Bueno, esa agenda avanzó hasta que tuvo un triunfo pírrico este, en diciembre, este, que fue cuando logró aprobar la reforma del régimen previsional, de la actualización, este, para jubilaciones y para UH, y después de ese triunfo pírrico quedó congelada, digamos. Entonces, algo que ya planteó José y plantearon varios, es que quedó congelado un capítulo fundamental, que es este, la reforma laboral, digamos. El gobierno, yo creo que ese es un punto este, estratégico, digamos, que tiene que ver con este cambio sustancial de la relación de fuerza, que es este, un punto, digamos, donde si durante los años kirchneristas, de hecho, más bien se cambió poco, digamos, en términos de leyes en general, y de hecho a nivel de los convenios, la flexibilización laboral este, se fue avanzando mucho en sectores como la automotriz, este, hubo toda una serie de innovaciones muy importantes durante esos años, este, que es de hecho en las que el gobierno en gran medida este, quiere extender y generalizar este, ahora, se dieron en el marco de no avanzar de conjunto en este, nuevos saltos equivalentes a las oleadas de reformas laborales que se dio en otros lados, digamos así, con la reforma de Brasil y demás, quedó este, muy desfasada la Argentina. En ese sentido, este, es estratégico, digamos, considerado estratégico por el gobierno, y es un revés importante, digamos. No obstante eso, bueno, este, haciendo un balance de estos dos años, ya, y es algo que también planteó ya José y varios, lo que logró el gobierno fue este, una serie de triunfos parciales, por empezar, en el terreno de los tarifazos, este, que fue una fuerte transferencia, pero que no logra completar, y que de vuelta, ahora que volvió con esa agenda, que para el gobierno es estratégica, porque tiene que ver con uno de los sectores donde más inversiones está logrando, este, se le abre crisis, digamos, pero pudo avanzar. Obviamente en el terreno del campo realizó a las patronales agrarias este, una fuerte transferencia, con la liberación del cepo y la apertura de capitales y los buitres, está logrando algo que también yo creo que lo señaló José, y yo también creo que es muy importante, que es el problema de la afluencia de capitales este, hacia la bolsa y demás, que están, digamos, el patrimonio de la clase capitalista argentina este, se fue, y sobre todo los que cotizan en bolsa y demás, se fue fuertemente beneficiado. En empresas como la de Midlin, que se vio beneficiada por los tarifazos, se multiplicó por 5 su valor en bolsa desde que asumió Macri. Este, la empresa de Caputo, digamos, la empresa energética, duplicó su valor en dólares, este, y así podemos ver este, todas. Y después el tema de los impuestos, digamos, que son mayormente beneficios impositivos a la clase capitalista o a la riqueza de los sectores más concentrados, que bajó casi 2 puntos del PBI este, el año pasado, y este año va a tener una nueva ronda de baja, gracias a que los salarios van a empezar a pagar este, menos, por el surgimiento de un mínimo no imponible que reduce una parte de las contribuciones patronales, este, no pagan salario, algo que va a llevar que el costo laboral, lo que pagan por impuesto este, en el 2022, sea apenas un 10% del salario, digamos. En ese sentido, Todos esos son aspectos de avance significativos, digamos, que beneficiaron al conjunto de la clase capitalista. No obstante, hay sectores que entran en contradicción parcial por la política de apertura y demás, pero de conjunto esa agenda significativa, lo que se da en el marco de varias contradicciones que ya varias se señalaron, digamos, lo voy a repasar rápidamente. Digo, por un lado, obviamente, el gobierno, digamos, se dispuso a convivir con un superávit, con un déficit fiscal más importante, digamos, de lo que esperarían muchos sectores, y eso está el debate sobre el gradualismo y demás, que no es real, digamos, no es real, entre otras cosas, por lo que decía recién, digamos, gran parte del déficit se explica por los regalos impositivos completamente inexplicables que hicieron a las patronales agrarias, la reducción de la tasa de bienes personales, la baja de que va a ser este año a partir de la reforma fiscal a las ganancias no distribuidas de 10 puntos, es decir, toda una serie de elementos justificados en términos de eficiencia, competitividad, atracción de inversiones, pero que en el momento, digamos, que triplican lo que es el recorte, por ejemplo, de lo que se ahorran con las tarifas, digamos, en términos de recorte de subsidio, con lo cual, si hay crisis fiscal para bajar los subsidios y aplicar tarifazos, resulta difícil fundamentar toda esa serie de iniciativas, e incluso eso le despierta objeciones, digamos, desde el punto de vista de los sectores como Broad, Expert y demás, que le critican su supuesto gradualismo. Después, bueno, la dependencia del endeudamiento, que obviamente es la piedra en el zapato, el talón de Aquiles, digamos, del esquema, y que pone en duda la sostenibilidad, digamos, porque la situación internacional por ahora, digamos, no parecería que vaya a tener convulsiones, pero es la dificultad más crítica desde el punto de vista externo. Y después yo creo que lo que se ve, y algo que ya dije y quiero volver y con esto ya cerrar, es la dificultad del gobierno para avanzar en su agenda más estratégica, digamos. El reformismo permanente le duró 3 meses, ahora de vuelta quiso acelerar y tuvo crisis incluso con los aliados, con el terreno de las tarifas, donde ahí es donde menos gradualismo muestra el gobierno, y hay que ver cómo se desarrolla la crisis, pero lo que se vio es que apenas el gobierno intenta avanzar con medidas más de fondo, el consenso social que parece que más o menos está y que está muy favorecido por la crisis del peronismo y por la disposición de buenos sectores del peronismo para acompañar su agenda, hace crisis, digamos, apenas el gobierno intenta acelerar, digamos. En ese sentido, estamos a 2 años y medio del gobierno, todavía la transición y lo que sería la etapa inicial de lo que quería hacer Cambiemos, que era ajustar y normalizar para después darle su impronta a la economía, todavía está en esa etapa de transición y de ajuste inicial, digamos, con objetivos mucho más largos de los que se había dado originalmente. Incluso en las tarifas, donde el gobierno, yo creo que se hubiera imaginado que a esta altura ya lo iba a tener realizado y que no iba a estar todavía discutiendo un esquema que sigue hasta octubre y demás, digamos. Eso, digo, después, desde el punto de vista de los desafíos, creo que ante la, digamos, la disposición, digamos, de gran parte del peronismo a que se manifiesta como una oposición y a veces sugiere que hay que hacer un frente antimacrista y demás, hay que salir de esa supuesta falsa oposición entre modelos, digamos, un modelo más macrista, neoliberal, y un modelo que sería nacional y popular, y desarrollar una alternativa que sea la clase trabajadora, para independiente, digamos, y con un programa anticapitalista. Gracias, Federico, y después Valencia. Bueno, difícil no repetir. La experiencia que yo he pensado se alinea bastante con lo que dijo Marisa y Adrián. El punto de partida, o lo que puede ordenar el debate, es por qué este gobierno mejoró su performance electoral en el año 2017. Hace 2 años, cuando nos juntamos, hablamos de que, a diferencia de otros gobiernos de derecha o a diferencia de los 90, este gobierno no arrancaba en una situación de crisis y eso iba a ponerle limitaciones en el avance de su programa ortodoxo. Y efectivamente, lo que vimos es esto que estamos hablando ahora, del gradualismo, enmarcado en que es efectivamente políticas ortodoxas, que hay que remarcarlo, porque si no parece que sean buenas personas. ¿En qué punto se observa? Ya lo mencionaron, ¿sí? En sus propios términos, en términos de lo que buscaban reducir la inflación, reducir el gasto, que la contraparte sería fundamentalmente el tema de la reducción de subsidios y tarifazos. Eso también lo podemos observar en lo que fue, en lo que son los datos macroeconómicos, que ya bien empezó Adrián. Se podría resumir en que no hay grandes variaciones si analizamos el momento en el que arranca el gobierno y el momento de las elecciones de 2017. No hubo grandes deterioros del empleo, gran crecimiento de desempleo, salarios reales, etc. Y el otro elemento es que postergaron una serie de medidas para después de las elecciones, ¿sí? Reforma previsional, reforma laboral, avanzar con más despidos en el sector público, y el tema de las privatizaciones, ¿sí? Que por ahí lo vamos a mencionar más ahí. Después, por mí hay un segundo punto, que lo mencionó José al pasar, y está bueno por ahí ampliar un poco, la política de créditos, esto de créditos para todos, podríamos decir. Hubo 1,5 millones de créditos pequeños que se otorgaron a los sectores populares a través del mecanismo de la AUH, ¿sí? Que se descuentan automáticamente de ahí. Una gran cantidad de gente que accedió a una determinada cantidad de dinero que obviamente tiene una repercusión negativa en lo que van a estar cobrando en los meses anteriores. Pero digo, en el contexto electoral creo que nos permite también entender un poco cómo, a pesar de no haber tenido en otras variables resultados positivos que la gente pueda percibir, por ahí en estos puntos sí. Y en segundo lugar aparece el tema de los créditos UBA, los polémicos créditos UBA que ajustan por inflación. El Banco Central, ahora en febrero de 2018, publicó un dato, porque no hay mucha información oficial, 86.000 millones de pesos, ¿sí? Tratando de hacer una estimación, si suponemos 1,5 millones de pesos por crédito, estamos hablando de algo menos de 60.000 personas que accedieron a estos créditos. Si lo comparamos con lo que fue el plan Procrear del kirchnerismo, está por debajo de la gente a la que se le accedió a esto, pero bueno, por definición está llegando a un sector que el mismo no había llegado. Así que ahí también tenemos que hablar de posibles apoyos en torno a una política crediticia. Obviamente cuestionable porque constituye un negocio, no hay subsidios, salvo contadas excepciones, etcétera, etcétera. El tercer elemento, que yo creo que también es de índole económico, político, que quizás no se visualiza en términos más estadísticos, macroeconómicos, es que si queremos comparar la performance electoral de 2015 con 2017, este gobierno no estaba, no manejaba el Estado Nacional. ¿Sí? El simple hecho de estar manejando la cerca del Estado Nacional le permite desplegar una serie de compromisos políticos y de facturar la gestión de esos recursos que yo creo en sí mismo puede explicarnos parte del avance de los apoyos políticos que se consiguen en 2017. Tomando lo que dice Adrián, no hay tanta diferencia en las reglas macroeconómicas, yo creo que ahí es donde aparece a jugar un poco más el tema de lo económico. Yo creo que si hay un contexto de fuerte crisis, podrá haber estrategias mediáticas o otras cuestiones, pero tengo que pensar que tiende a pesar en la teoría de bajo gobierno eso. Como no estamos en un escenario peor, en ese sentido, entran a jugar esas otras variables, por eso se habla tanto de el gran bar, de la big data, y digamos, mecanismos más tradicionales que es el control o el alineamiento de los principales medios de comunicación con el gobierno actual. También le agregaría el alineamiento del Poder Judicial, que, digamos, estos dos elementos nos llevan a hablar de una, lo que yo llamaría una gestión favorable de los casos de corrupción y vínculos del poder político con el poder económico, porque, bueno, han promocionado, se ha publicitado mucho los encarcelamientos de funcionarios del gobierno anterior, y se visibiliza mucho menos todos los casos que están apareciendo del gobierno actual. ¿Sí? Esto nos lleva a hablar de otro punto de caracterización, que podemos llamar de sobre el gobierno de los CEOs, podemos hablar de un gobierno offshore, y quiero describir así sintéticamente todos los casos que ponemos en el test, si me pierdo uno, podrían hablarlo después. Arrancamos con Macri, con los Panama Papers, ¿sí? Que figuraba él en dos empresas, justamente era el padre. Después tenemos a Caputo, ¿sí? Con un offshore, Noctua, que compró bonos de deuda, siendo él el responsable de llevar adelante el proceso de endeudamiento. Tenemos a Aranguren, ¿sí? con las acciones de Shell, que adjudicó licitaciones a Shell de 7 u 8 barcos de gasoil que se licitaron. Aranguren también aparece beneficiando a Shell con la compra de gas a una subsidiaria de esa empresa en Chile. Macri aparece nuevamente cuando avanzó con el intento de condonar la deuda del Correo Argentino, que, digamos, eso dio un poco marcha atrás, pero el Correo sigue sin pagar esa deuda. Después aparece el primo hermano de Macri, de Calcaterra, y la constructora vinculada a los Macri, en un negocio con Overdrech, ¿sí? Los escándalos de Overdrech que vienen salpicando toda América, bueno, buena parte de América Latina, acá en el caso de Perú, que incluso ha perdido un presidente. Acá en Argentina parece todavía no tiene gran impacto político. Y finalmente tenemos recientemente Duhovne, que apareció que había evadido impuestos, ¿sí? Y que había blanqueado unos 20 millones de pesos. Y Aranguren nuevamente hablando de que mantiene dinero fuera del país y que no quiere traerlo porque no hay confianza, siendo que él es parte del gobierno, digamos, ¿no? Y estos últimos hechos lo podemos vincular al tema de la fuga de capitales y al blanqueo que, masivo blanqueo que llevó adelante el gobierno. Creo que son un montón de elementos que no están realmente teniendo un impacto que aparentemente tendrían en otros países. Después, el otro elemento que creo que los sectores populares no visibilizan, porque no tienen un impacto concreto en el momento actual, es lo que ya se mencionó en casi todas las exposiciones, el exponencial crecimiento de la deuda externa, ¿sí? Para financiar la fuga de capitales y el déficit comercial. Y todos sabemos que eso tiene un límite, que es una bomba de tiempo, pero actualmente, digamos, en cuestiones más concretas, creo que no hay grandes impactos. Así que bueno, yo pasaría entonces a lo que sería después de las elecciones, ¿sí? Luego de hacer esta caracterización de por qué aumentó el apoyo electoral del gobierno. Se avanzó con la reforma jubilatoria, que esto, digamos, claramente tiene un impacto negativo, hubo resistencia a fin de año pasado. Vale puntualizar una cuestión vinculada a las mujeres, que esto en base a informe de ley de la guerra y otras compañeras, la mayoría de los jubilados son mujeres, ¿sí? El 86% de las personas que accedieron la última moratoria provisional fueron mujeres. Y con la reforma, ¿sí? Solo podrían tener acceso a una pensión que es del 80% de la jubilación mínima, ¿sí? Se aumentó también la edad a partir de la cual se percibe un beneficio de pensión universal de adulto mayor. Se intentó avanzar con la reforma laboral, que esto está ahí, bueno, un poco paralizado, pero digamos, en paralelo, lo que estamos viviendo ahora es un nuevo recorte del salario real, ¿sí? Que en algún punto viene a responder a las mismas necesidades de quienes están planteando la reforma laboral. Digamos, un elemento que es lo que se vendría ahora, que vamos con lo que presentó Agustina, que tiene que ver con la participación pública o privada en lo que es la obra pública, que, digamos, parte de las contradicciones de lo que intenta hacer este gobierno, de reducir el gasto del Estado, pero a la vez necesita algo con que motorizar la economía, aparecería esto como una solución de cortísimo plazo. Digamos, hay experiencias en otros países que muestran que hay sobreprecios con este tipo de interacción privada, bueno, una serie de escándalos internacionales que acá no son tenidos en cuenta y se están igual llevando adelante este modelo. Y el tema de las exenciones o los beneficios para tratar de atraerlos, ¿sí? Porque esto se aprobó en 2016 y durante todo el año pasado prácticamente no generó ningún tipo de avance en términos de inversión. Entonces ahora se anuncian una serie de exenciones impositivas para tratar de que esto efectivamente se concrete, ¿sí? Se le pondrán ganancias, IVA, le permite el día ahora litigar en tribunales extranjeros. Creo que es un ejemplo concreto de lo que está anunciando más que nada. Así que bueno, si puede continuar hacia 2019 con este esquema de seguir endeudándose, de seguir tapando la fuga de capitales, el déficit comercial, es algo que a ciencia cierta no lo podemos saber ahora. Tiene margen, aparece esto de la PP que le podría dar también un poco de aire. Nadie se animaría a decir, creo, no lo escuché en una intervención, de que eso claramente no vaya a suceder. Por eso las posibilidades de que por ahí se haga una reelección sobrevuelan. Creo que hay un desafío ahí en los sectores, en los partidos y organizaciones sociales en desnudar todo lo que está sucediendo, en generar mayor conciencia de organización para enfrentar este tipo de problemas. Por último, quería cerrar con una mención a lo que sería balance de la política ambiental. De la política ambiental se habla porque se encontró al ministro de Ambiente, disfrazado de planta, se encontró trayendo un plasma de Chile. Pero también se hizo famoso porque frente a unos incendios que hubo, decía que la mejor herramienta que había para combatirlos era rezar. Se salió a la luz que había subejecutado el presupuesto que estaba destinado para atacar este tipo de acciones, ¿sí? O muy obediente, o sea, más obediente en acatar el recorte del gasto que en manejar políticas vinculadas al ambiente. Eso le valió que le quitaran esa área y se la pasaran a Ulrich. Hablando del tema de los incendios, mencionar que estos siguen, ¿sí? Estamos en un año en el cual se está hablando de las sequías, fundamentalmente porque está implicando una reducción de lo que es la producción agropecuaria, y eso va a impactar negativamente en lo que es el balance comercial, que ya viene negativo, probablemente esto se agrave. Sí, pero bueno, ¿por qué pasa esto de la sequía? ¿Sí? ¿No es un desastre natural al cual se dice que rezar o qué sé yo? Sino que están vinculados estos fenómenos, ¿sí?, a una crisis climática global. Este gobierno aplica medidas de ampliar la producción de energías renovables, pero eso no sigue, sí, en eso sabemos que el principal responsable es Estados Unidos, y Trump le dio un portazo a lo que fue el Acuerdo de París. Este gobierno claramente no condena ese hecho, si no dije que trata de aliarse con la política de Estados Unidos en general. Otros elementos, como la continuidad con el tema de la media minería, la relación con el viejo sábado, etc. Bueno, para cerrar, balance también en términos de género, por ello, otros compañeros podrán ampliar, pero el movimiento feminista ha logrado imponer en la agenda una serie de temas. Este gobierno que hizo este año para tratar de generar, digamos, también un poco de cortina de humo con otras cuestiones. Mencionó dentro del plan de reforma laboral lo de la licencia por paternidad, sí, que igual totalmente testimonial, porque no cambia la desigualdad que hay con la licencia de maternidad, se habló de una ley de equidad salarial que en realidad no prometía en lo concreto ninguna acción para que eso se lleve a la práctica. Y bueno, el debate sobre el aborto que estamos todos conscientes que está digamos. La perspectiva de la izquierda en este contexto, como decía, ¿sí? El desafío de ponerse frente a las luchas, de crecer por abajo, en la organización sindical, frente a las burocracias. Electoralmente, el 2017 se encontró con a algunos sectores que se reclaman anticapitalistas que han apostado a alianzas con sectores de centro izquierda. Yo quería destacar que es grupos como el FIT, también el FIS se ha mantenido así como el mío más claramente anticapitalista, más allá de una trayectoria previa del MST. Pero bueno, críticas a las principales organizaciones en términos de apertura, creo que sí está en la presente el desafío de una mayor apertura en este plano. Y también la capacidad de, si bien hay una delimitación política por arriba, tener la capacidad de sí aplicar una unidad de acción por abajo con otros sectores de centro izquierda, de kirchnerismo o como queramos llamarlo, porque para enfrentar la política del macrismo eso es más que necesario. Así que, gracias. Bueno, gracias Valeria, y después Mariana. Bueno, primero una vez más formalidad, agradecer el espacio, la invitación y más allá del lugar lo enriquecedor y en estos ámbitos que podemos encontrar a discutir a veces la urgencia de la acción o las decisiones más de política inmediata que son muy, muy importantes. Bueno, la verdad es que a hablar a esta altura de la mesa hay varias cosas que una va tachando de lo que tenía pensado plantear. Pero me parece importante recuperar esto de la perspectiva de que más allá de los objetivos explícitos y de inflación y demás, estamos frente a un proyecto estratégico en términos de clase, no es simple ajuste, que como ya se mencionó, con muchas contradicciones, se plantea una aspiración de redefinir la relación entre espacio nacional de acumulación y mercado mundial. Algo que me parece que no estuvo tan mencionado en las intervenciones previas, que también implica una redefinición de la relación con el imperialismo en general y con el imperialismo yanqui en particular, digamos, el hecho de que hoy haya salido Argentina junto a otros 6 países que están dentro del mismo perfil que se le está tratando de dar a la Argentina de lo UNASUR. Es significativo, obviamente no significa esto que el UNASUR fuera un internacional, ni mucho menos, pero sí que da cuenta de una modificación en ese terreno. Una modificación en términos de la relación entre mercado y Estado, y una modificación fundamental en términos de clase trabajadora. Y acá me parece importante señalar que, si bien coincido en que muchas veces el punto que se elige para la comparación es el punto que más conviene, ¿sí? Me acuerdo cuando antes de 2015-2016, en congresos como este, el punto de comparación siempre era 2001. Entonces, bueno, con ese piso tan bajo de 2001, todas las cifras parecían cualitativamente mejores. Coincido en esto de que hay continuidades y que no es una ruptura en todos los planos, sino en muchos casos una profundización de tendencias previas, pero sí me parece que es importante notar que más allá de cómo esto se refleje a nivel macro, se observa modificaciones sobre todo, no solo en los despidos a nivel estatal, que por ahí en números quedan igual, pero bueno, hay áreas particularmente, digamos todo el conflicto en ciencia y técnica y demás, que muestran un perfil diferente desde hacia dónde se va a enfocar el Estado, además de recontratación en condiciones de mayor precariedad, despidos en el ámbito privado, y en particular en ese sector que había salido de la desocupación abierta y que estaba inserto en condiciones de extrema precariedad, bueno, que se cae hacia abajo. Esto es muy notorio, compañeros y compañeras que están en organizaciones territoriales de desocupados. Esto es sumamente notorio, el deterioro en un montón de producciones de, vinculadas a lo agropecuario en Santiago del Estero, en Misiones y demás, que el deterioro que se está dando es muy, muy significativo. Entonces, sin duda hay, bueno, una pérdida de salario, un intento de instauración de una nueva relación de fuerzas orgánica entre capital y trabajo, y ahí me parece también importante mencionar que esto tiene una pata muy importante en el plano subjetivo y de la lucha ideológica. Y quiero mencionar que los tres pilares de este reformismo permanente que se han mencionado, de la reforma fiscal, la reforma previsional y la reforma laboral, tienen una cuarta pata, que es la reforma educativa. Una reforma educativa que no tiene ningún viso de originalidad, como muchas de las medidas que se toman en relación a la liberalización del comercio y demás, son casi una copia tal cual de lo que propone el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, que se han estructurado en un mega plan, que es el plan maestro, y que dan cuenta de, más allá del ajuste y la precarización de un, digamos, un sector que es fuerte en términos de volumen de empleo, incluso de mover la agenda, de una perspectiva de modificar el perfil docente, el perfil de estudiante y el perfil de qué se quiere hacer con esta, con el sistema educativo. Digamos, en el marco de un avance de la privatización también hay una disputa por la finalidad de la educación y restringir lo más que se pueda todas aquellas instancias que tienen el margen de generar cierto desarrollo del pensamiento crítico. Entonces esto me parece que es importante, que se vincula también con la política que hemos visto acompañar a todo este embate de negacionismo, negacionismo del genocidio, de la última dictadura militar, y podríamos decir del conjunto de genocidios que atraviesan la historia de nuestro país. Basta recordar las declaraciones en relación a la Patagonia, las luchas del pueblo mapuche y demás, para ver que esa perspectiva de negacionismo marca una línea de continuidad con otros momentos de derechas bien abiertas, reconocidas y demás, al comando del Estado. Me parece que ahí también hay algo que se usa, y comparto con lo que decía la compañera, de bueno, ciertas posiciones que han generado desmovilización y desmoralización, y cómo esto es aprovechado a la hora de presentarse como algo invencible, como algo que, bueno, sea como sea, va a pasar. Y que, esto lo voy a desarrollar un poco más después, pero que todo este proyecto, incluyendo las debilidades que tiene en el plano económico, tiene no solo vulnerabilidades en cuanto a la posibilidad de desarrollar un ciclo más extendido de acumulación, sino que tiene la debilidad de los niveles de oposición y de resistencia de la clase trabajadora comprendida en un sentido amplio. Lo otro que quería mencionar antes de pasar a esto, de los límites, y también por ahí marcar algunos de los desafíos, que era otra de las propuestas de este taller, que si nosotros vemos, bueno, quiénes firman hoy la salida de la UNASUR, cuáles son los países que se están tomando como modelo, bueno, lo que se observa es que no necesariamente tener altas tasas de crecimiento, tener desendeudamiento o nuevamente retomar el ciclo de endeudamiento significa mejores condiciones para las mayorías populares. Bueno, el caso de Colombia, Paraguay, Chile, Brasil, Perú. Un amigo peruano decía, bueno, la diferencia en nuestro caso es que acá no hubo corte. O sea, nunca hubo otra cosa que esto. Entonces, aún en el mejor de los casos, que se consiguiera, se le alinearan los planetas y Argentina lograra superar algunas de esas contradicciones de su inserción en esta economía capitalista mundializada, bueno, claramente ese no, no sería una alternativa para las mayorías ni sería nuestro proyecto. Yendo más concretamente a los límites, algo que a nosotros nos parece significativo es que a nivel popular y la clase trabajadora no entra con un fuerte revés a este periodo. Y creemos que eso es un dato significativo en relación a otros momentos de redefinición regresiva muy fuerte, como fue claramente la dictadura cívico-militar o incluso como fue el periodo del menemismo. La tradición de organización, y no solo de organización, digamos, muy fuerte de organización sindical de la Argentina, que sí están entre las más altas incluso al día de hoy, sino de organización en múltiples terrenos. El nivel de organización que tenemos en la lucha con la heterogeneidad, no estoy hablando de algo unívoco, pero en la lucha por los derechos humanos, en la lucha antirrepresiva, en las luchas contra el extractivismo y en la lucha del movimiento de mujeres y disidencias, es algo significativo de nuestro país que no tiene muchos paralelos en el resto de nuestra América e incluso, podríamos decir, a escala mundial. Lo mismo la tradición de movilización y de lucha de calles, que si desde diciembre a esta parte estamos en un nuevo escenario político, creemos que eso fue un punto de quiebre, sin duda. Pero bueno, dicho todo esto, sin embargo, coincidimos con algunas de las preguntas que se sugerían en la propuesta del taller y que tal vez conversando con Eduardo lo hemos intercambiado más de una vez. Bueno, tener esta capacidad de resistir o de poner cierto freno, de marcar otros tiempos políticos de esta reforma o modificar aspectos parciales, bueno, no significa tener la posibilidad de superar esto. Entonces, eso es un gran desafío a la hora de pensar qué alternativa frente a esta ofensiva que realmente viene en toda la línea, viene desde el lado de nuestras condiciones de vida, trabajo, pero de nuestras posibilidades de organizarnos, de nuestras posibilidades de tener algún tipo de soberanía en términos de desarrollo del conocimiento, desarrollo educativo y demás. Bueno, el enorme desafío de cómo se construye una alternativa que tiene que tener vocación unitaria y que tiene que tener perspectiva de masas, porque me parece que no es simplemente de tener claridad en términos de programa, que sin duda hay que tenerlo, sino en cómo se construye la fuerza social que permita que ese programa se lleve a la práctica, ¿no? Creemos que, bueno, que no se trata de un buen programa que después vayamos a poder convencer a distintas variantes de los partidos burgueses para que lo implementen, sino que esto se define en términos de fuerza y que fuerza es organización. Y que entonces ahí, por un lado, esa propuesta programática tiene que poder hacer concreto muchos de nuestros planteos. Lo decimos en primera persona, es una debilidad a veces pasar de, bueno, frenemos el ajuste, frenemos la represión, bueno, y además del socialismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿en el medio qué? Digamos, ahí también hay una debilidad nuestra a la hora de la construcción del convencimiento a los sectores populares que, bueno, está un poco flaca nuestra propuesta concreta, ¿no?, para el largo plazo. Entonces, por un lado eso, por otro lado, yo decía antes, la perspectiva de clase en sentido amplio. Y ahí entendemos que hay una complejidad de la clase trabajadora que podríamos decir que en parte es nueva, pero que en realidad en todas las etapas históricas del capitalismo dependiente en la Argentina, la clase trabajadora estuvo lejos de ser algo unívoco, monolítico, agreguemos, obrero de trabajo en blanco, varón, ¿no? Digamos, muchas veces se da esto, bueno, el movimiento de género, bueno, somos trabajadoras, ¿no? Y entonces ahí también hay que saber leer y vincular las posibilidades que, las diversas posibilidades que plantea la lucha de clases y las diversas dimensiones y aspectos que tiene la clase trabajadora, que tiene sexo, que tiene color, que tiene olor y que a veces pareciera, bueno, que es solo un tipo ideal de clase trabajadora. Y en ese sentido nos parece que el enorme desafío de pensar se está hablando a lo que ya viene de herencia del kirchnerismo, el enorme peso que tiene ese sector informal, ese sector de trabajo precario, que muchas veces solo vive de subsidio, asistencia o de formas cooperativas, pero que también muchas veces eso se combina con las peores formas de la superexplotación en términos de, bueno, de la producción textil, de diversas producciones agrarias y demás. Y entonces, bueno, pensar cómo puede haber una vocación unitaria que potencie esa perspectiva de masas y que sepa encontrar las formas de generar crecientes niveles de, no solo de coordinación, sino de unidad, para que no estemos pensando si en 2019 vamos a tener una reelección de Cambiemos, sea Vidal, sea Macri, sea alguno que ranquee, Larreta o demás, o que sea el PJ. Digamos, creemos que desde una instancia como esta, bueno, está el enorme desafío, sin ser condescendientes con las debilidades que tenemos, pero bueno, de pensar cómo, así como nuestro enemigo, bueno, modera los tiempos, pero sigue con una dirección clara, podemos ir poniendo en pie un proyecto, nuevamente, de masas, anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. Gracias, Valeria. Mariano, y después Guillermo. ¿Cómo hacer una síntesis? Bueno, agradezco la invitación a compañeras, compañeras de Levi, a compañeras, compañeras de La Rosa de Luxemburgo. Son espacios súper importantes, me parece, estos para poner en común qué ideas tenemos desde distintos lugares, sobre qué está pasando y, sobre todo, cómo pensar y cómo trabajar para superar esta situación. Tratando de hacer una síntesis de algunas cosas que había escrito, que muchas ya se han dicho, me parece interesante la idea de pensar que estamos atravesando desde hace varios años ya, ¿no? 2014, 2013, 2011, por ahí, una crisis en el capitalismo argentino, el capitalismo argentino, argentino, que esto es una nueva etapa, una nueva fase de esa crisis transicional. Y esta idea de hablar de un reformismo versus un shock, en realidad es como un shock respecto al reformismo anterior, de los últimos 4 años del gobierno del kirchnerismo. O sea, avanzó con la sintonía fina, una cantidad de ajustes. Entonces, en realidad es un salto cualitativo en ese sentido. Me parece que, como para, pensando en esta continuidad, me parece interesante plantearlo, mirarlo más así. Que gradualismo versus shock. En realidad, estamos en un shock versus el gradualismo anterior. Esto por un lado. Algunas cuestiones que me parecen importantes también marcar, que algunos de los datos que Adrián señaló, que se señalaron, respecto a cómo la economía argentina está básicamente estancada hace 6 años, tiene que ver también con datos que se pueden estimar, digamos, respecto a la evolución de la tasa de ganancia del gran capital. No, el gran capital, que es como a partir de donde hay información más o menos disponible, de datos del INDEC, ¿no? Con todas las dificultades que los datos del INDEC tienen, los datos muestran que desde 2012, por lo menos, la tasa de ganancia está estancada en el nivel más bajo, por los datos que se pueden calcular, desde el principio de los 90. Entonces, da cuenta un poco también esa situación, cayendo a un punto alto en 2004-2005 y progresivamente en deterioro persistente, se mantiene estancada, con el último dato que tengo yo, hasta 2016, en los valores medios del quinquenio anterior. Entonces, eso explica en parte este estancamiento que todos hemos, todas han señalado. Otro dato que también es significativo es que, a pesar de esto, y a pesar de la radicalización del ajuste en estos últimos 2 años, efectivamente ha habido la resistencia popular en los distintos planos, ha frenado el avance fuerte de los datos del ajuste. Uno puede verlo en términos de los niveles salariales, que hace 4 o 5 años los salarios suben, bajan, un año suben, un año bajan, en 2017 subieron nuevamente, después de bajar, pero ese ajuste sobre la masa salarial y sobre los niveles salariales, sobre los niveles de empleo, se ha frenado en términos de, por lo menos, de los objetivos que los sectores dominantes podrían haber planteado. Esto, digamos, es un dato también muy significativo, que se señaló varias veces, digamos, ¿no? Como que ese es el punto central, el punto estratégico donde los sectores dominantes y en este momento el gobierno de cambio no han podido avanzar significativamente. Que es en lo que tiene que ver más que en la distribución de ingresos, que ahí han avanzado con el cambio de las políticas tarifarias, con el control sobre la evolución de los salarios reales, etc. A nivel de redistribución de ingresos han avanzado bastante, aunque tampoco tanto, porque uno mira los datos de participación salarial del ingreso, diferentes estadísticas, aún las oficinas, ayer salía justo el INDEC, publicó nuevos datos, y la pérdida de participación de los salarios y de ingresos son significativas, 2 puntos porcentuales en 2 años, pero no es tampoco una feroz caída, si bien ha habido una caída importante. Entonces el gobierno no ha podido avanzar, y lo que ocurrió a fin de año, respecto a la crisis política que se produjo en torno a las 3 reformas que quería el gobierno plantear, la previsional, la fiscal y la laboral, me parece interesante para pensar hacia cuáles son los límites que ha tenido este gobierno y hacia dónde pretende caminar y hacia dónde los sectores populares podemos plantear alternativas. Esta idea de que lo que claramente el gobierno necesita y los sectores populares necesitan para transformar radicalmente y salir de esta crisis transicional es el avance sobre el plano de la reforma laboral. Porque justamente en el plano de la producción y apropiación del valor, en la creación material de riqueza, ahí es donde no ha podido cambiar prácticamente nada, excepto cambios puntuales en algunos convenios colectivos. Y es preocupante, por ejemplo, ¿no? el acuerdo que se ha firmado estos días en el supermercado, con los grandes hiper, donde hay un acuerdo muy radical de transformación de relaciones laborales, con el objetivo de, digamos, de reestructurar el sector. Esto es un hito problemático, diría yo, pero parece que por ahí es donde el gobierno no podía avanzar y pretende avanzar. Sí comparto con Valeria la idea esta de señalar respecto a esta mirada, respecto a las transformaciones que se dan en el Estado. Efectivamente, a nivel volumen, el Estado, el peso del territorio de empleo no ha variado demasiado, no ha variado en términos de participación en el Producto Bruto. Si bien se ha estancado, el Estado dejó de crecer en términos del producto en los últimos 2-3 años, es un cierto estancamiento relativo. No hay que un ajuste brutal en el sector público, pero sí un cambio cualitativo en muchos planos que sí me parece que es importante. En vez de los recursos integrados. Eso sí me parece que es la clave que marca la línea donde el gobierno trata de avanzar. En la reestructuración más bien cualitativa del Estado, antes que en el peso cualitativo, que también está, pero no sé, un plano más de mediano plazo, digámoslo así. Creo que también, digamos, justamente el gobierno ha podido avanzar tan poco, o no solo este gobierno, digamos, en estos últimos años, los sectores dominantes han podido avanzar tan poco en las reformas de fondo, que con los cambios estos, apenas cambios en términos redistributivos, difícilmente la acumulación de capital se acelera radicalmente, es lo que estaba viendo, no puedo observar. Si lo que necesita es un cambio más estructural que no ha podido realizar, producto básicamente de la resistencia popular, más allá de las que los partidos políticos, las fuerzas políticas han hecho o dejado de hacer, me parece que ese es un elemento clave. Y también para señalar también, pensándolo, que la resistencia popular se ha planteado tanto en el ámbito del proceso directo de producción de riqueza, digamos, en las fábricas, donde no han podido reestructurar las relaciones laborales, donde no han podido desarticular el poder de los sindicatos, por el problema que tenemos con las burocracias sindicales, pero la estructura sindical, la legislación que norma nuestro derecho laboral, se ha mantenido bastante consolidado, tal cual existen actividades desde muchos años, y eso no ha cambiado. Esa es la clave de la capacidad de resistencia, la capacidad de tener comisiones de grado de base protegidas legalmente, muy protegidas legalmente, aún en condiciones muy difíciles como esta. Y todo eso no se ha modificado, y eso explica en parte la capacidad de resistir. Y también hay un nivel de resistencia importante a nivel de lo que es el ámbito de la reproducción social, lo de las políticas sociales construidas en 15 años, en el marco de la crisis del 2000, la previa del 2001 y 2002, este proyecto de integración del kirchnerismo de los sectores en lucha a través de políticas sociales, de canalizar por un lado la conflictividad, por otro lado garantizar condiciones de reproducción de la vida, condiciones muy precarias, pero inevitables, porque si no, el capitalismo no se sostiene en Argentina, sin esas políticas sociales hoy tan masivas, eso también da cuenta de una capacidad de resistir el ajuste en ese plano, por parte de los sectores populares en ese ámbito. El gobierno hubiera querido reducir el gasto público por ahí, si hubiera podido, no lo pudo hacer. Las reformas que ha habido, la reforma previsional, por ejemplo, es una reforma que es importante, pero que tiene impacto de acá a varios años en el futuro. Lo mismo que la reforma fiscal que hubo parcial en paralelo con esa, tiene impacto hacia adelante muy a largo plazo, o mediano plazo, no tiene impacto real, concreto, muy inmediato en la capacidad de acumulación del conjunto de los sectores dominantes. Así que me parece interesante marcar esta situación de cómo las resistencias en distintos planos han frenado la posibilidad del gobierno de avanzar en esa política de ajuste fiscal que hubiera pretendido. Avanzando un poco más, como para tratar de un poco de retomar algunos de los debates que se han dado, me parece interesante los debates que se han dado en las últimas intervenciones, que tienen que ver con, bueno, cuál es el proyecto que uno, hacia dónde debemos como sectores populares apuntar y cómo esto se puede construir. Claramente, la base de todo, de cualquier proyecto alternativo, es la articulación de los sujetos sociales reales que hay lucha en la actualidad, digamos, se los mencionó varias veces, distintos sectores que a veces parecen como que no están en las mismas luchas, pero que no es cierto, luchas, digamos, que se están articulando y que hay que profundizar esas articulaciones, luchas ambientales, de género, de laborales, diversas y en diversas dimensiones, por el control de los territorios. Y que esa es la base de cualquier proyecto de cambio, me parece. La organización y la movilización de esos sectores es lo que puede proyectar una posibilidad de cambio en otro sentido. Y me parece también interesante la discusión sobre, bueno, cuál es el debate sobre qué tipo de desarrollo queremos construir. Se planteó, yo llegué medio tarde, pero se estaba hablando de, bueno, el debate sobre industrialización como un problema en el fondo de la inserción de la Argentina en el capitalismo a escala internacional, lo cual es cierto. Me parece que el debate tiene que ir más allá de eso, más allá de discutir si hay que industrializarse o no. Parece que es un debate más de fondo respecto a qué tipo de sociedad queremos construir, como se dijo en varias oportunidades. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Tiene que ver también con qué tipo de política y de democracia queremos construir. Porque estamos, tal vez cada más evidente que no solo en Argentina, sino en América Latina y a nivel mundial, la democracia formal tal cual existe es una cáscara vacía. Los sectores populares no pueden participar activamente en la decisión del rumbo de las sociedades a través de esos sistemas, en ningún lado está pasando. Y seguir girando en torno a ese debate, también en medio así, a eso, a un eje muy fuerte en términos de la democracia electoral, de las elecciones periódicas, etc., me parece que es una discusión que nos lleva a un callejón hoy sin salida. Me parece que es un debate que no nos va a llevar demasiado lejos. Me parece también que es. Pero compañero que decía recién, me decía, ¿fuiste vos? Que hablar sobre el socialismo. Y en el medio, ¿qué? Bueno, yo creo que parte del problema que estamos teniendo es que no estamos discutiendo ni siquiera el socialismo. O sea, estamos discutiendo qué forma de capitalismo queremos construir. Y parece que retomar el debate sobre ir más allá, obviamente, con un programa de transición, discutir qué hay que hacer en ese camino, me parece que es central. Eso es lo que hoy me parece que a veces queda medio trunco en estas discusiones. La discusión es sobre si el ajuste, si las tarifas tienen que ser A o B, si el Estado tiene que tener una seguridad social, de qué tipo. Es un debate muy, muy de corto plazo, pero no piensa la sociedad en su conjunto. No pensamos, bueno, el extractivismo, el extractivismo tiene que existir, tenemos que ir desarmando ese modelo, el rol que tienen las transnacionales, tenemos cómo lo vamos a desarticular para salir a una alternativa diferente. Lo que señalaba Fran me pareció muy importante, digamos, todo lo que tiene que ver con los convenios internacionales que la Argentina firmó en diferentes dimensiones, eso es una discusión de fondo, pone límites muy claros si vos estás, la discusión la centrás en el marco de estrategias de desarrollo en el marco del capitalismo. Si la discusión está ahí, y bueno, nunca vas a crear un capitalismo con todo este marco que te limita. Pero claramente eso es el que pone la discusión, si no discutimos nada. A esta altura del partido, si no discutimos el rol vínculo con la OMC, con los organismos internacionales de crédito, los acuerdos de inversión, etc. Si eso no está en la discusión respecto a qué efectos tiene y respecto a cómo salir de eso, estamos al horno, no vamos a poder avanzar en ningún sentido hacia adelante. Vamos a estar discutiendo sobre cómo son las formas de crear competitividad en el marco de un capitalismo como la Argentina, que es dependiente. Parece que por esos lados, después hacer una síntesis de lo que yo tenía pensado plantear y lo que se viene discutiendo, por ahí tiene que ir buena parte de la discusión. El único que confió en los días míos. Guillermo Gilade, y ¿están todos ya? Ah, Marcelo, Guillermo y después Jorge. Tratamos de hacer una reflexión marxista sobre la economía. Entonces, si uno ve un programa económico, bueno, es un programa que por supuesto es un programa neoliberal y en los marcos del capitalismo, ve qué resultados puede tener y frente a eso uno tiene que poner un proyecto distinto, un proyecto socialista. Yo en eso estoy 100% de acuerdo con Mariano. Podemos sí discutir alternativas neodesarrollistas, porque yo creo que las alternativas no sé si en el 19, pero en el 23 van a ser claramente neodesarrollistas. Todos los que han caído le van a dar una mano para que salga. Pero el proyecto de las clases dominantes, que yo creo que en la Argentina se abre claramente en el 91, porque la década del 80 es una década de opresión, del imperialismo, el margen de maniobra es muy reducido, es el proyecto que en una versión completamente neoliberal Macri quiere llevar adelante. Desde el punto de vista del ajuste, yo también pienso que hay elementos del ajuste que arrojan hacia el futuro y arrojan hacia el proyecto económico del macrismo elementos fuertes, elementos de inestabilidad. Elementos que pueden ser sorteados, pueden no ser sorteados, pero sobre los cuales todo el mundo, incluso las consultoras partidarias del régimen, prenden luces amarillas, que es el sector externo. El sector externo es un sector que puede dar un gran cimbronazo. Yo no estoy pensando en el 2001 porque la Argentina es distinta al 2001, pero en el momento en que los acreedores internacionales, creo que más adelante, pero cierren la ventanilla, ahí el programa se pone patas para arriba. Bueno, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de la coyuntura, sí, el gobierno arregló con los buitres, hay entrada de capitales, se puede financiar una expansión magra, módica, que la tuvimos en el 2017, que en lo que va el 2018 sigue, y si hay un proyecto de reelección, posiblemente continúe en el 2019. Hay un fracaso rotundo de los expertos del Banco Central en la política antiinflacionaria, sobre todo el fracaso no es solamente de los instrumentos, sino que el fracaso es de las LEVAC. Le va a poner una tasa de interés alta para que la gente esté en pesos, no se vaya al dólar. Eso ha mostrado un fracaso como su antecedente la tablita cambiaria en el año 79. Hay un fracaso en reducir el déficit fiscal, aunque yo ahí sí tendería a señalar que el déficit primario tiende a bajar en consonancia con políticas de reducción, en los términos en que lo han discutido los compañeros, del gasto en salario. El salario estatal está siendo fuertemente licuado, de jubilaciones, y una suba del componente de intereses financieros del ingreso. Y finalmente el sector externo, que es un sector que tiene problemas porque tiene 10.000 millones de déficit comercial, tiene servicios e intereses, perdón, utilidades e intereses por una cantidad aproximada, todo eso está devengado, es decir, puede refinanciarse, tiene una fuga de capitales y tiene un elemento asombroso que hace a la sociología argentina y el viaje de turismo por 10.000 millones de dólares al exterior, ¿no? Y eso no es una cosa nueva, eso es una cosa que en el año 2013 viajes al exterior fue por 10.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, es una cosa que frente a la tonía de la acumulación, los fondos no van a la acumulación. Los fondos no van a la acumulación reproductiva. Por más que la inversión sobre el PBI tiende a crecer, pero en una medida completamente insuficiente, insuficiente incluso en términos de lo que fue el kirchnerismo. De manera que puntualizo bien el elemento de que hay inestabilidades, y esas inestabilidades tienen que ver con un retraso cambiario y tienen que ver con ese ámbito de la Argentina, de la clase dominante argentina. No de la clase dominante argentina, sino del capitalismo argentino. Porque la clase dominante, bueno, hace una cosa, pero el sistema de políticos de la Argentina hace lo mismo. Desde el 91 hace lo mismo. Dejan que el capital se vaya afuera. Todos, los neodesarrollistas y los neoliberales. Y también la burocracia sindical está metida en el juego de apoyar a los gobiernos frente a reclamos populares. Y cuando hay reclamos populares, cuando hay lucha callejera, es porque se vence el cerco de la burocracia sindical. Porque hay un segmento muy grande de la burocracia sindical que se juega al 15% en los convenios, o que se ha jugado al 15%, y que se ha jugado concretamente a apoyar a Macri, como Hugo Moyano en sus comienzos. Bueno, hay un programa económico, sí, yo creo que hay un programa económico, es un programa de fuerzas de mercado, libre fuerzas de mercado, de competitividad, de desregulación, de ventajas comparativas. Creo que hay varios sectores. Francisco ha mencionado muy bien hacia dónde se han dirigido las inversiones. Yo creo que hay un espectro amplio, que es la donde busca apoyarse Macri, que es la minería, el oro, el litio, la plata, el petróleo con Vaca Muerta, la información de conocimiento, el turismo, la agroindustria, incluso la industria que ha recibido fuertes golpes no está ajena. Nadie quiere dejar a la industria afuera del proyecto de clases dominantes. Por supuesto que hay sectores como la textil, el calzado, el indumentario, que han recibido golpes muy fuertes. Pero ¿cuál es Tierra del Fuego que desarmaron eso que nunca debió haberse armado? Pero ¿cuál es el sector donde hay un plan en cierne? Es el de 1 millón de vehículos. El de aumentar el componente nacional del 30 al 40% y de abrir el mercado de vehículos hacia afuera. Es decir, es el complejo automotriz. Lo que hizo Cavallo, que es el buque insignia de la industrialización kirchnerista, y que es lo que se aferraría en este momento. Lo que se aferra el sector, digamos, menos castigado en este momento. Bueno, eso sobre lo que hay es cómo vamos a avanzar con el kirchnerismo. con el macrismo. Sobre esa base es como se va a acumular en lo indispensable, sobre esa base es como va a haber fuga de capitales en el exterior, y sobre esa base es como excedentes invisibles se van a tienen existencia real y se van para afuera. Miren, yo voy a dar tres ejemplos para concluir esta caracterización de lo que a mí me parece la decadencia argentina, que es la decadencia que yo veo desde el 91 y que continúa, y es la siguiente. Bueno, Mariano habló de las grandes empresas del INDEC. En esa encuesta, el 25% del producto industrial es de capitales argentinos. Hubo un avance en los últimos años, porque pasó del 20 al 25, en los años del kirchnerismo, porque esto termina en el año 16. Pero esa es la burguesía nacional, o lo que los kirchner llamaban el capitalismo nacional, porque por lo menos usaban un eufemismo. En segundo lugar, Argentina tenía un PBI per cápita, dos veces y medio más grande que Brasil en el año 65. En el año 90 eran casi iguales. El PBI per cápita argentino solamente lo superaba en un 25%. Y un elemento un elemento más horroroso. Hay un cálculo de Gershunov que dice que a valores constantes el superávit comercial de la Argentina en la época de los términos de intercambio, es decir, del 2003 al 2015, el superávit comercial de divisas fue de 163 mil millones de dólares. Y que para encontrar esa cifra tenemos que sumar a valores constantes del año 1945 al año 2002. Es decir, que en esa década hubo una cantidad impresionante de dólares. Bueno, ¿a dónde fueron esos dólares? Fueron a muchas partes. Yo soy el primero en reconocer la suba de la producción industrial, del empleo industrial, incluso el salario medio industrial. Pero 93.500 millones de dólares fueron al exterior. Fueron fuga de capitales. Bueno, dos cosas sobre la perspectiva de la izquierda. Yo una vez leí, ¿qué es eso? Uno. Una vez leí en Baran que en la política del socialismo, la política del desarrollo, la política del socialismo, uno tiene que elegir entre consumo e inversión. Bueno, yo ahí me apoyo en Valeria, bueno, y también Mariano hizo referencia. Yo creo que el cambio argentino, quizás yo tenga una diferencia, no es un cambio fácil. No es un cambio fácil, un cambio de gran conflicto político y económico. Porque el cambio argentino tiene que empezar por el consumo. Si nosotros tenemos entre el 25 y el 30 o el 33%, desde el comienzo de este siglo, en la pobreza, lo que hay que hacer es aumentar el consumo. Y eso lleva mucha plata. Posiblemente no dólares, pero mucha plata, ¿no? Y eso a mí me parece que retrasa la inversión, más allá de que hay una inversión estimulada por el consumo. De manera que, a mi ver, si uno tiene que hablar de un cambio socialista o no socialista, lo primero que hay que hacer es pensar en sacar a esa gente de la zanja, sacar esa proporción tan grande de la zanja. Eso se hizo en Cuba, yo creo que parcialmente se hizo en Venezuela, más allá de que Venezuela tiene una situación, creo que perdieron una oportunidad histórica con el petróleo, pero tiene una situación de gran crisis económica. Pero en Cuba eso se hizo rápidamente. Y en segundo lugar, la Argentina tiene que apostar al desarrollo de sus fuerzas productivas mediante una planificación. Mediante una planificación que asigne los recursos. Siempre la burguesía va a decir no hay recursos. Sí hay recursos. Sí hay recursos, como se ha visto con el blanqueo y se ha visto con los recursos que se dedican al gasto suntuario, al feroz gasto suntuario, al gasto que no solamente de las clases adineradas, sino con el dólar barato, hay mucho gasto suntuario de clases medias, y eso asignar a la producción. Asignar a la producción con una matriz de insumo producto, donde si empiezan a haber muchos insumos importados, sustituirlos, sobre la base de lo existente y sobre la base de la intervención estatal. Yo creo que donde el Estado pone plata, tiene que haber empresas estatales dirigidas, por supuesto, por los trabajadores. Y eso en un ámbito de la mayor democracia, porque para mí el fracaso de los países centralizados es el fracaso de la democracia. El fracaso de que al frente de las fábricas no se pongan técnicos decididos, sino que se pongan burócratas, burócratas que hacían retroceder la producción. Yo creo que tenemos que pensar mucho sobre esto, pero a mí me parece que deberíamos inaugurar una nueva perspectiva de lo que tiene que hacer las fuerzas de izquierda y populares en la Argentina en términos de un nuevo proyecto y de una nueva Argentina. Sí. Bueno, tengo que ser muy breve porque ustedes, yo tengo la ventaja que todo el mundo habló, entonces puedo decir que todo lo que estuvo anterior es lo que yo quería decir. Y aparte tengo otro problema, que ustedes tienen apetito a esta hora, entonces tengo que ser muy breve y tengo que superar a Mariano en el tiempo. Yo quería más que nada disparar para la tarde, hacer disparadores para la tarde. Parece que era para que ustedes tengan ganas de comer, pero también de volver acá y hacer un debate intenso a la tarde. Ay, yo quiero sintetizar algunas cosas que vi, capaz que me equivoco, pero como son para disparar debate, mejor que sean también criticadas y están puestas de esta manera. Uno es un poco, ¿para qué venimos acá? Nosotros estamos viendo para qué momento se encuentra la economía con Macri. ¿Qué momento se encuentra? ¿Se encuentra una encrucijada este gobierno? Encrucijada que se dice estos días, si la confirmación del 15% de salarios y el tema tarifazo, este abrazo, este consuelo a Duhovne, decirle, seguí adelante, no deje pasar adelante. ¿Estamos en ese momento? ¿Es una consolidación de este modelo? Por lo tanto, avance, ¿o está en una encrucijada, tipo plan austral lanzado a una aventura ahora, a ver si sale bien, digamos, de mayor ajuste, cuando todo el mundo lo está reclamando, esta cuestión de los tiempos lentos, que fue esta cuestión de la moderación de ajuste o esta transición de ajuste? El segundo tema que me parece dentro de esta reunión es el tema de lo que significa el capitalismo en Argentina, Y una discusión que me parece que hay que hacer es si este gobierno tiene un modelo de acumulación. Acumulación significa no tan solo un modelo de apropiación social del excedente, la plusvalía, lo que no, sino un modelo de acumulación hacia el mercado mundial, donde de alguna forma se reestructura lo que de alguna manera le dice el FMI. Ustedes tienen que hacer ajustar más rápido. No pueden ajustar fiscalmente. No solo el tema externo, sino el tema fiscal. Ajusten más rápido, más duro, porque... Y la otra pregunta que cabe. Este ajuste, que significaría obviamente, costos comparativos, todo lo demás, alcanza para entrar al mercado mundial. Si hay alguna alternativa, está el mercado, está la oferta asiática, Argentina puede entrar al mercado mundial. Digo esto porque tiene que ver con el horizonte de que tiene este gobierno y cómo pararse ante él. El tercer tema que quiero plantear es el tema de las posiciones que yo veo respecto a este gobierno y las posiciones que hay que tomar de la izquierda, ¿no? Uno, digamos, una posición más o menos del progresismo, el kirchnerismo lo ocupa también, de que, de alguna manera, esto es peor que lo anterior, sin duda, esto creo que se ha compartido, y hasta un ejercicio de nostalgia. Bueno, vamos atrás y veamos, la verdad que sí, hay que ver un gobierno como antes, se acuerda un poquito al 2015 y las cosas mejoran, o podrían ser distintas. La otra cuestión, digamos, me parece alternativa, es una cuestión que son todos iguales. Estos gobiernos son iguales, en última instancia, más o menos, el ajuste empezó antes, pero no es una profundización, tal vez un ritmo mayor, pero de alguna manera, todos estos gobiernos son burgueses, bueno, más o menos son burgueses, pero por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver, porque es un poquito lejos también de todo eso, por lo tanto, es un tema de un capítulo más de una crisis del capitalismo que se manifiesta claramente también en Argentina. El otro tema, el tercer tema que aparece a veces atisbado esta reunión, es el de la catástrofe inminente o bastante cercana, es decir, cosa que ya nadie habla mucho porque no hemos tantos pronósticos de catastrofismos inmediantes que no se han cumplido, que ya nadie quiere hablar de catástrofe inminente, digamos, todo es preventivo, si no, no se va a caer mañana de gobierno, porque mira, eso tiene apoyo externo, tienen plata, bueno, otras cuestiones. Pero este tema de catástrofe significa también una cuestión que para la izquierda es importante. ¿Dónde entra la izquierda en todo esto? ¿Cuándo va a tener la izquierda una referencia en esta situación política? ¿Cuándo será? ¿Hay que esperar que la catástrofe venga y un día la gente diga, me acuerdo que José Castillo escribió un artículo, no sé, o Claudio Castro, no sé, o Mariano, no sé qué? Entonces, y ahí ese momento ya la gente decía, ahora sí, ahora la izquierda, ¿no? Digo esto porque también aparece. Y otro tema es que la derecha hace lo que quiere. El otro tema, cuarto tema, la derecha hace lo que quiere. La verdad que nosotros podemos hablar acá, estamos en este grupo, pero la derecha tiene tanto manejo, Clarín, que hace lo que quiere, ¿no? No, y esto aparte mismo la derecha lo discute. Digo, porque una cosa me ha preocupado especialmente últimamente es cómo la derecha propone alternativas a este gobierno en el plano económico. Estamos en el plano económico, el plano político tiene. Acá hay tipos que han aparecido como Milei, como Esper, a un nivel de consideración pública y no solo de especialistas. Yo tuve la casualidad de estar en la marcha de Moyano cuando apareció Milei en la marcha. La gente común lo iba a hablar a él, ¿eh? No era la gente de la City que acercaba. Gente común decía, no, vamos adelante, no puede ser, mano dura, esta cosa confusa. Por supuesto, la mano dura para la gente es que iba a estar contra el gobierno, pero está contra el gobierno, contra lo que. Pero digamos, este tema es que realmente la derecha está también pensando alternativas y algo tiene claro que nosotros creo que tenemos que empezar un poquito, me parece, tenemos que pensar un poco, es por qué tiene esta cuestión que la derecha reaparece. Yo lo dejo de lado porque la discusión sería, bueno, pues tiene medios. Yo creo que hay otro tema más, ellos tienen claro lo que quieren, tienen los objetivos también para un recambio eventualmente de un equipo económico. Y acá está el tema de un poco para qué venimos a esta reunión. Yo creo que el tema de venir a reunión solamente para describir el mundo no nos alcanza, ¿no? Siempre está el tema, como está, bueno, siempre el aniversario de Marx, mira bien. Nosotros queremos cambiar el mundo, me parece, no tan solo describirlo, sino cambiarlo. Digo esto porque también cuando Macri le dice, che, seguí adelante, Nico, también quiere cambiar el mundo él, ¿eh? No es que nosotros solamente lo queremos cambiar el mundo, él también quiere cambiar el mundo. Pero es cómo nos paramos nosotros. Y acá me parece que sí, tenemos que ser realistas. Algo que me parece que no alcanza, me parece a mí que no alcanza, es que la izquierda solamente, yo me acuerdo de unas frases de Escocés en un seminario, por eso, pero para plantearlo como referencia, me acuerdo algo de José que dijo en un momento, era, la izquierda tiene programa, ya tiene programa, nosotros tenemos, digamos, salario tal, tenemos la Asociación de Comercio Exterior, tenemos la cuestión, no sé, reformaria, no hablamos tanto ahora, pero podemos hacer reforma agraria, podemos tener, obviamente, nacionalizar recursos, empresas con, como decía Guillermo, con controles de los trabajadores, bueno, tenemos una cantidad de temas. Pero eso sería un objetivo, tía. Tenemos un programa, y acá aparece el tema de que obviamente estamos en un cuadro que los programas no son tan solo unas consignas que pueden repetirse 20.000 veces hasta que llegue el momento que alguien se da cuenta que era la verdad era, tenía esta gente, sino que tienen que adaptarse a los cuadros reales, ¿no? Y acá los cuadros reales son los internacionales, por ejemplo. Hay un cuadro internacional muy cambiante que el mismo gobierno se lo esperaba. Entonces, fíjense que el gobierno tuvo que ir. Primer viaje importante de Macri al exterior, Davos. Dijo que va a conseguir inversiones. Pasan dos años, Davos, estaba la Davos este año, voy a conseguir inversiones. Es decir, el tema era que voy a ser recibido por hombre del capitalismo, soy el hombre de la derecha en América Latina, sin duda lo es, y voy a traer la solución a los temas del capitalismo, que es que haya, bueno, obviamente pobreza cero, pero haber inversiones, modernización. Nada de eso se logra. Es decir, que hay un tema vinculado a que los pronósticos del mundo, hay proteccionismo, está la geopolítica, ¿no? Hay elementos que hay que tener en cuenta para discutir qué lugar Argentina tiene en el mundo, estos temas hay que discutir, el tema regional, los acuerdos de libre comercio, hay que discutir estos temas. El segundo tema es obviamente la región de América Latina. Acá hay un tema así importante, que es el tema del retroceso político de América Latina. Es decir, ciertamente el retroceso político fuerte, ¿no? Más allá de lo del presupuesto, el más grande es Brasil, sin duda, pero acá significa también un proceso que la derecha sabía muy aprovechar, que es el tema del populismo. La herencia recibe el populismo, esto lo ha justificado hasta el punto que pueden llegar todos los ajustes económicos, ajuste con el gobierno más impopular de la historia de Brasil, que hace el peor ajuste, reforma previsional, hace la reforma, digamos, lo que quiere hacer reforma laboral, ha hecho todo un paquete que ha sido tomado como modelo, y por supuesto, también aún los cambios en Perú, digamos, que puede ser un cambio, pero también el tema no es un cambio progresista. Acá el tema es, y también a nivel nacional, que acá aparece un tema también que creo que Claudio lo planteó muy bien, que hay una dicotomía entre que la situación económica no le va bien, no era lo que gobierna, pero por otro lado, en el plano político puede ganar las elecciones. Este tema es una cuestión medio como particular, que, pues, ¿por qué pueden ganar las elecciones si le va tan mal? No es un gobierno que puede mostrar modernizaciones, etcétera. Hasta ahora están sacando toda una campaña que estamos haciendo el Belgrano, Norte, pero la verdad es que no es un gobierno que se nota un crecimiento ni del consumo, ni tampoco de inversiones estructurales, que realmente uno dice, bueno, acá hay que sacarle el sombrero a esta gente, porque esto es Malasia en la década del 70, no sé, esto es otra cosa, o Brasil en el momento del desarrollo. No aparece eso, y sin embargo, por el cuadro político aparece que sí. Y acá me parece que un tema que Eddie, pues como estamos del Eddie de muchos años, hay un tema que se plantea, ¿en qué posición? No el Eddie, le dice una circunstancia, quizás tiene esto, o sea, de reunir a mucha a gente con más corrientes políticas, algunos que tienen más independencia, algunos están investigadores, bueno, Eddie dice esto, no puede ser otra cosa, no, el Eddie no puede ser la propuesta. Pero es un debate más que me parece es para la izquierda. ¿Cómo se para la izquierda ante esta situación? Y acá me parece un tema que apareció el Eddie en su principio, estamos en el 2012, estamos andando muchos años atrás, era el tema de que ante una crisis muy grande, primero caracterizamos una crisis, decíamos, acá hay un elemento de crisis, que hay que resolver. Y el primer tema es si estamos ante una crisis de este modelo o no, de acumulación, porque el tema, pararse ante la crisis hace que uno quiera decir cosas o no. ¿Estamos ante una crisis o no? Primer tema. Y el tema, en ese momento hablamos en el 2002 de un programa económico, era muy pretencioso, pero como era tan vacío, apareció el programa económico, que eran los documentos de ley en ese momento, que pusieron base a lo que luego Eddie tuvo como continuidad. Obviamente no es un programa económico, pero no está a la vuelta de la hoja. Pero me parece que sí tenemos que hay un tema que cuando se plantea este debate respecto a qué punto estamos, hacia dónde va el proceso, cuál es la perspectiva, es también cuáles son las alternativas también. Y acá hay un tema que se atisba en esta reunión, un poco el tema alternativas. Y a mí me parece que es un tema clave el tema alternativa. El tema alternativa significa no un programa con él, sino cómo nos metemos en algunos debates. Digo esto, porque debía estar ahora, digo las chicas, porque después van a decir que no, debía estar Marisa, Valeria, las chicas están aquí, estar siendo voceras de la izquierda, digamos, en una... Hoy, digo, porque parece una tontera el tema visual, pero la derecha tiene sus voceros hacia la derecha y están apareciendo. El kirchnerismo tiene algunos voceros, la C5N, más que nada con la primera cativación de la nostalgia, bueno, estamos diferentes, el careo salió real. Con cierto realismo lo dicen también, porque es verdad, ese tema de la comparación, pero no aparecen como una propuesta. Y me parece que la alternativa tiene que ser una propuesta alternativa. Me parece que ya el debate a la tarde puede ser no un programa completo, y no pensar solamente que las luchas hacen el programa. Creo que también los programas también no hacen las luchas, pero sí contribuyen a ordenar, a referir, a dar esperanza también. Uno de los temas más serios, lo único que le quiero contar, hace unos días me encuentro con un gerente de una empresa que tiene que ver con los neumáticos, y con el tema de los neumáticos, me contaba del sindicato de neumáticos, fue ganado por la izquierda, y me decía una cosa muy interesante, me decía una cosa sin saber que estábamos hablando yo de izquierda, me dijo una cosa en general, me dijo lo siguiente, mire, esta gente que está en el sindicato son incorruptibles, es una gente, yo los admiro, lo decía en serio el tipo, los admiro porque es la izquierda que lucha, la gente admira, pero por otro lado van a mandar a la quiebra a estas empresas. Y eso me dice, ¿qué quiero decir? Que yo me quedé pensando que acá el tema, por supuesto no es el tema de la quiebra de la empresa, es el tema de la empresa, los trabajadores, pero sí está el tema de la alternativa. Me parece que esta reunión, si a la tarde podemos pensar un poquito, digamos, esta cuestión de cómo entramos, debate, profundizamos, qué pasa, hacia dónde va, y qué proponemos, me parece, podría ser una reunión que da, sobre todo no sale de una buena reunión, sino también sale con impulso para acción y para trabajo, y seguramente para jerarquizar. En los próximos canales de televisión veamos a muchos economistas que están acá, los jóvenes sobre todo, como voceros del cambio social y político en Argentina, ¿no? Bueno, gracias, Jorge. Estamos dando unos minutos esta es la burocracia que hablamos, que ya hemos recibido. Bueno, rápido, recuperando muchas de las cosas que se dijeron acá. La actual coyuntura no es más que un eslabón de un largo ciclo de decadencia del capitalismo argentino. Decadencia que empieza a mediados del siglo pasado. Todo ciclo expansivo de ese entonces hasta hoy termina inevitablemente en una crisis del sector externo, devaluación, alteración de los precios relativos y volver a empezar. 5, 7, 9 años. En ese sentido, el kirchnerismo fue un excepto. 9 años. Ahora, esa decadencia se expresa en la impotencia de la burguesía local para relanzar un proceso de acumulación y de producción de capitales en una perspectiva de largo plazo. Y en el plano político se expresa la descomposición del sistema de partidos tal como lo conocimos durante todo el siglo XX. La incapacidad del radicalismo y el peronismo, que no saben hoy qué representa, y que por lo tanto no tienen un programa que albergue a todas las tendencias internas, y que por lo tanto no saben con qué acordar, es expresión de esto. El radicalismo lo ha resuelto metiéndose debajo del PRO y se deja llevar del PRO. El peronismo no lo tiene resuelto, ni se sabe si lo va a poder resolver. Ahora, en este contexto, el PRO se propone una reestructuración completa del capitalismo argentino que incluye la desorganización de las organizaciones, valga la redundancia, sindicales, y también el costo social que ustedes pueden imaginarse. El cambio viene a suplir esa crisis de representatividad política que hay por la descomposición del sistema de partidos tradicionales. En ese contexto yo quiero colocar dos o tres cuestiones. No estamos en una situación de crisis abierta, pero hay muchos elementos para que esa crisis se desenvuelva. ¿De qué depende? Como dijo, me parece a mí, Siliani, de la capacidad de financiamiento. ¿Hasta dónde tiene capacidad de financiamiento? Externo y interno el gobierno nacional. Y el volumen de ese financiamiento va a depender de cómo logra manejar el gobierno los déficits gemelos, la fuga de capitales, la tasa de inversión, en un mundo cuya volatilidad del mercado agrega 12 de incertidumbre a esto. La segunda cuestión que quería colocar es que el capital, las clases dominantes en Argentina, se encuentran una vez más en una encrucijada. Tienen que rebajar drásticamente el piso material en que viven y reproducen su existencia la clase trabajadora y los sectores subalternos para poder relanzar ese modelo, un nuevo modelo de acumulación. Pero no estamos en un gobierno militar, no salimos de la hiperinflación de Alfonsín y tampoco estamos en el descalabro de la convertibilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera lo que explica el gradualismo sui generis. Como lo dijo muy bien Francisco, le ayuda a este gradualismo, le ayuda al gobierno a mantener, a controlar, a compensar de alguna manera la situación social, pero retrasa los cambios que cada vez le exige el capital para poder volver a una fuente de acumulación. Creo que esto, de conjunto, es un escenario, como decía Claudio, totalmente distinto a todos los escenarios anteriores. Entonces, recuperando a Lenin, necesitamos análisis concreto de las situaciones concretas. Una tercera cuestión. El capital está a la ofensiva, pero así todo no logra quebrar la correlación de fuerza que viene del periodo anterior. En ese entonces hay resistencias. Y yo tomo lo que dijo Valeria. ¿En qué país hay un movimiento de derechos humanos con la continuidad y expansión de esto? ¿En qué país hay un movimiento de mujeres que hace 33 o 34 encuentros de mujeres con miles y miles de... ¿En qué país hay una burocracia sindical decrépita, inmoral, corrupta como esta, pero que hace así y pone 300.000 trabajadores en la calle? Y no una vez, lo ha puesto 3 o 4 veces desde la oportunidad de Macri, y son lo que son. Quiero decir que hay, como diría uno de los directores de fútbol, la base está. Hay un problema claramente político. Yo creo que esas grandes movilizaciones se concentran en determinados momentos, despiertan de alguna manera conciencia sobre la situación, pero no necesariamente son acciones son conscientes de la perspectiva del para sí de los trabajadores y las clases populares. Recuperando a Lenin otra vez en tres crisis, son movimientos que toman forma de grandes oleadas que suben velozmente, pero que descienden en forma súbita. Si uno ve las grandes concentraciones de la CGT, son así y después no queda nada. Estamos en esa situación. Entonces me parece que esto, un cambio cualitativo con el periodo anterior, esta situación de las resistencias, que son muchas, son muy numerosas, pero son fragmentadas y muy heterogéneas. Nos plantea la izquierda, a los que nos ubicamos en la izquierda anticapitalista, muchos desafíos muy fuertes, ¿no? No alcanza solo con proponer la coordinación y centralización de la lucha, como decía Mariano, que es obvio, pero es insuficiente en esta situación. No alcanza tampoco con tener un programa común de emergencia, como dijimos alguna vez, como recordaba Jorge, que albergue al conjunto de las reivindicaciones populares y sirva como una plataforma común para oponer un frente amplio frente a todo lo que está pasando. Pero tenemos un vacío, que algo dijo Manel y algo dijo acá también Gilean y Mariano, es que frente a la sociedad que nos propone el macrismo, que le propone a la sociedad el macrismo, una sociedad basada en el mercado como la medida de valor de todos los valores, en el individualismo creciente, en la competitividad permanente, en la meritocracia, en el emprendurismo y una inserción internacional totalmente ligada a las corrientes del momento. Y un peronismo que no propone propone, en ninguna de sus variantes propone nada, nada para adelante, pero que reviste un pasado de intervencionismo estatal, de distribucionismo y de una ubicación internacional que trata de moverse con un mínimo grado de independencia de los poderes mundiales. ¿Qué tipo de sociedad proponemos nosotros? ¿Basada en qué relaciones sociales? ¿Basado en qué intención internacional? ¿Qué modelo propone? Bueno, se dijeron acá muchas cosas en torno a eso, ¿no? Creo que ese es un vacío que tenemos y no se llena solo con la apelación al socialismo. Hoy, a la denominación del socialismo, después de las experiencias de todo el siglo XX, creo que a la denominación del socialismo la tenemos que llenar de contenido, ¿no? Bueno, se van a hacer las preguntas. Gracias.